muy amable. ¿Andaba torturando alguna almohada, Adriana? ¿Eh? ¿Andaba torturando no, alguna almohada? No, lo que pasa, sí, es que ayer me acosté muy tarde. Me quedé trabajando hasta tarde y bueno. Me imagino, me imagino. Hay gente así, del estilo suyo. Noctámbula. Son gente que trabaja más tranquilo a la noche. Gente que sí, escribe. Porque gente... a la noche lo que pasa es que no no suena el teléfono. Claro. No, yo qué sé, no tocan timbre. Sí. En fin. Hay gente que está acostumbrada a trabajar. Yo nunca pude, la verdad. No, lo que yo no logro es pasar toda la noche. Pero cuando estoy así como concentrada a la noche, sí soy capaz de seguir. Sí, sí. De seguir hasta las 3, hasta las 3. Si ve que está enchufada, pone el piloto automático y sigue. Sí. Amanece. Y sí, porque cuando uno está con las ideas en la cabeza es mejor dejarlas en el papel en lugar de... Es verdad. Es verdad. Yo me acuerdo una vuelta, y le hago una anécdota y después ya entramos en el tema, porque si no es una locura. Yo conozco al de mañana tempranito cuando canta el gallo, al Pelado Crosa. Capaz que hacía la publicidad del diario El País. El Pelado Crosa fue director de deporte del diario El País, además en la época de Víctor Hugo, un tipo, un cráneo, para mi gusto, de esos cráneos de los medios de comunicación, que escribe y que lo que era haciendo radio, tuvo mucho que ver en aquella etapa de Víctor Hugo Morales de Hora 25, cuando marcó que la gente decía, tan loco, un programa de radio, 11 de la noche, ¿quién lo va a escuchar? Y le dio vuelta la cabeza al periodismo deportivo. Todo el mundo escuchaba Hora 25. Hora 25 que venía con el nombre de España, que era un programa también radial deportivo. Bueno, ahí conocí al Pelado Crosa. Y el Pelado era una persona que estaba continuamente laburando. Y entonces el Mungo del diario El País, 2x3 a las 10 de la mañana, se paraba en la escalera y parecía que lo toreaba, sabía que el Pelado se calentaba. Entonces lo esperaba ahí en la calle Cuareim, y cuando veía que el Pelado iba a subir a la redacción, se paraba en la punta de la escalera, el Mungo, y cuando el Pelado venía subiendo, miraba el reloj Mungo, bajaba la mano y se daba vuelta y se iba, como diciendo, te estoy controlando a la hora que estás entrando. Hasta que un día el Pelado dijo, me salta la térmica. Y entonces lo siguió de atrás y le dijo, vení, porque me lo has hecho ya varias veces y estoy muy caliente. Y vos sabés que yo hablo de frente. Entonces le dijo, no quiero que me mires más el reloj. ¿Ok? Porque yo te voy a decir algo. ¿Vos sabés si yo en mi casa no estaba laburando ya? Claro. Si yo, por más que vengo a las 10 de la mañana, yo no estaba en mi casa. Era la época de aquellas Remington, ¿se acuerda? El Pelado. Bueno, las salas de redacción estaban llenas de Remington, ¿verdad? Entonces dijo, a veces agarro la Remington en mi casa y estoy en el baño, le dijo así, no me olvidaré más, dijo, estoy en el baño y llamo a mi señora, le digo, trae la máquina que tengo una idea, y yo estoy trabajando para el diario y no marqué tarjeta. Y es tal cual, a veces como dice el Nano Cerrado, busqué hacia el cielo buscando inspiración, ¿no? Buscando la musa. Y a ustedes les pasa eso, ¿no? Quienes escriben. Bueno, sí, nuestro trabajo es muy particular, ¿no? Porque cuando a veces hay plazos para terminar, hay cosas para escribir, yo qué sé, no hay sábado, no hay domingo, no hay vacaciones, hay un proyecto. Claro. En Europa y en el hemisferio norte, enero se trabaja. Sí. Entonces, claro, para nosotros son nuestras vacaciones, pero si el 10 de enero cierra algo, claro. Hay que estar trabajando, que estar trabajando enero. Sí, La vez pasada, acá mismo, cerró un proyecto el 20 de enero y bueno, todo el enero trabajando. Entonces, claro. Y no es que uno después diga, se toma la licencia en otro momento, no, porque la universidad cierra. Uh-huh. Entonces, verdaderamente es una forma de vida, ¿no? Uno lo tiene que tomar o dejar. Claro. Entonces, si uno está dispuesto a trabajar así un poco, cuando hay que trabajar, está bien. ¿No? Está bien. Hay que dejarlo, ¿no? Porque sí. No hay otra manera, ¿no? Sí, sí. Estamos de acuerdo. Adriana, tengo acá a Ramiro García, que ya la va a saludar y después amigo, ya entramos Ramiro. En tema. Al amigo Ramiro. al amigo Ramiro, que ya vino tempranito también acá. ¿Cómo le va, Adriana? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Al aire, ¿no? Al aire. Sí. No, lo que iba a decir era que Adriana, justamente hacer justicia un poco de lo que acaba de decir, Adriana es una de las personas que en Uruguay tiene más escrito sobre análisis educativo, ¿no? Sobre reforma educativa a nivel de secundaria, a nivel de educación, formación docente. Uh-huh. Es decir, yo creo que aquí tenemos un regalo por parte de Adriana de poder permitirnos tenerla en la radio, una persona que sabe tanto, que ha escrito tanto, que ha investigado, pues esto no suelo escribir, se me ocurre, o sea, ha investigado mucho en materia de reforma educativa, ¿no? Y creo que la ciudad de Minas y el departamento de La Valleja tiene el gran honor de contar con una persona de estas características en el programa más escuchado de radio del departamento. Bueno, Adriana, bueno, te dejo con Papo. Gracias, Ramiro, gracias. Qué bárbaro, qué introducción, ahora cómo entra, ¿no, Adriana? Con tanto halago. Y bueno, ya con todo eso, imagínate, ya es la alfombra roja. A mí, usted sabe, yo siempre se lo digo a la gente, para mí la soberbia es una virtud estúpida, pero la modestia también, y por lo tanto lo que es bueno si soy bueno. Che, soy excelente, sí soy verdaderamente excelente, tampoco vuelvo a repetir, no es ponerse algo que uno no es, ¿verdad? Pero lo que es. Bueno, lo que pasa es que... Tenemos ese pudor a veces, ¿no? Digo, bueno, pero eso es muy uruguayo, ¿no? Eso es muy uruguayo sobre todo porque en Uruguay el éxito se castiga mucho. Claro. Somos un pueblo muy envidioso, ¿no? Sí, sí, sí. Muy envidioso y se castiga mucho el éxito. Y yo no voy a decir que tengo éxito porque, bueno, no sé lo que es eso, ¿verdad? Pero sí es verdad que, bueno, que yo qué sé, en mi carrera estoy bien, yo como grado 5 ya no tengo a dónde ir y, y bueno, que es verdad, sí que he investigado muchísimo y que he escrito mucho. Sobre estas cuestiones, porque además son cuestiones que conozco. Claro. Esto también es bueno decirlo, ¿no? Es decir, para sacar un poco esa idea de que de que el único modo de investigar es la gente que viene de afuera a observar y a mirar. Claro. Y a analizar. Claro. A ver, yo soy del sistema educativo. Uh-huh. Yo vi el sistema educativo por dentro, lo viví por dentro, ¿no? Claro. Yo soy profesora de educación media, di clases en el IPA, di clases en el Liceo muchos años. Entonces, bueno, eso obviamente es un caudal de experiencia. Sí, y me ha dado ventajas a la hora de interpretar. Claro. La realidad después que he tenido tiempo para investigarlo, porque es verdad que mientras yo fui docente del sistema, no investigaba el sistema, porque bueno, mi actividad era otra, era dar clases, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando yo me fui a la universidad, entonces a partir de ahí sí pude lograr ese enfoque, digamos, que combina un poco lo teórico con lo empírico, por supuesto, pero además con el conocer la cosa de adentro, que es algo que no es fácil, ¿no? No es fácil. Sí. Así que bueno, por suerte, sí, es verdad, tengo mucha cosa escrita y bueno. Ahora, también le digo, y ya después quiero entrar en el tema puntual, pero hay gente que, decía un amigo, no es la cantidad, sino que es la calidad. Y quizá, capaz que algunos tienen el mismo bagaje de experiencia, pero no saben utilizarla. ¿Me explico? Claro, no claro. Todo el mundo tiene ese don de saber analizar o de saber interpretar lo que nos va pasando o las cosas que están donde están. Claro. ¿Verdad? No, yo la verdad es que puedo decir que he escrito mucho. Sobre la calidad dejo que hablen los demás. No. Porque sobre eso no. Claro. No me queda bien hablar y no puedo realmente. Sí. Porque también a veces pongo cosas que para mí son muy, que a la gente le gustan, pero para mí son muy evidentes, sí, muy obvias. Y la gente, mirá qué bien. Bueno, no sé, sí, yo sobre la calidad que hable otra, claro, gente, yo sé que, bueno, que la cantidad existe. Pero la pregunta que le voy a hacer, Yo le voy a decir, después le doy lo mío, lo que me pasa a mí. Pero más allá de que usted no lo comunique, che, qué bueno me quedó esto, ¿usted se lo plantea a sí misma? Eso, qué bueno, la verdad que el artículo vale la pena, qué bien me quedó, bueno. O qué buen análisis que hice. Che, anduve corto, no sé, no lo pude redondear, le podría haber pegado otro viraje. A mí me pasa eso. Disculpe, antes que usted me conteste, me voy a poner yo para que vea por dónde quiero ir. Yo me cuestiono cada vez que cierro acá, termino el programa. Se lo puedo decir Ramiro los días que se ha quedado hasta el final del programa y después nos vamos caminando. Che, hoy me pasó esto, sentí esto, se escapó por acá. Y hay día que le digo, pa, qué redondo tuvo el programa, oh, qué programón metimos hoy. Salió Marrero, salió esto, hablamos aquello. No, me pasa. A mí, por eso digo, me pongo de crítico, porque soy muy crítico primero conmigo mismo. Sí. ¿Me explico? Bueno, lo que me pasa, suele pasarme a veces muy en retrospectiva, ¿no? Que encuentro un documento o encuentro un artículo viejo y lo releo y digo, ah, realmente estuvo bien, ¿no? Más sí. Más sí. En retrospectiva, digamos, claro. Que en el momento. Claro. Y algunas veces sí me doy cuenta que la idea es muy buena, que es muy buena idea, o sobre todo, que es lo que a mí más me gusta, es combinar teoría, teoría sociológica con análisis empírico, y cuando hago eso también me gusta. Me gusta. También me doy cuenta de que no, claro, es algo como ya esto último es muy especializado, ¿no? Sí. Es decir, no todo el mundo puede evaluarlo porque, claro, hay que conocer la teoría sociológica claro. Bueno, para entender hasta qué punto eso está rindiendo. Sí. Pero sí, me doy cuenta, sí, que hay que tengo algunos sí. Algunas producciones que están muy bien. Sí. Vuelvo a repetir, otra vez me voy por la tangente. Es bravo conmigo poder hacer una nota porque me van surgiendo cosas. Sí, pero yo como tampoco soy muy así como. Sí. Me gusta conversar también. Muy además, es verdad que muchas veces los oyentes. Y me voy a permitir una anécdota también. A ver, sí, los oyentes o la gente con la que uno está hablando a veces valora un poco más estas cosas así como de la cotidiana. Sí. La anécdota es la siguiente. Yo di durante muchos años clases de sociología en bachillerato, ¿no? Sí. Y la vez pasada me encontré con una estudiante, perdón, con una ex estudiante, estudiante mía al final de los 80, en Facebook. Uh-huh. Y yo no la recordaba, pero ella me recordaba a mí. Sí. Y bueno, y ella me recordó algo que yo les explicaba a los estudiantes y me dijo, es algo de lo que más me acuerdo de todas las clases de sociología y me sirvió para toda la vida. Sí. Y yo dije, bueno, ¿qué fue? Y era que cuando se acercaban los exámenes, sí. A todos los grupos yo les explicaba cómo prepararse para el examen. ¡Qué bárbaro! Es decir, cómo prepararse significaba cómo estudiar, cómo claro. Cuidar el sueño, claro. Cómo dormir 8 horas todos los días, uh-huh. Cómo desayunar, desayunar proteínas para estar despierto, nunca irse a un examen sin desayunar. Ahora voy entendiendo algunas cosas, Adriana, de este señor que tengo al lado. ¿Le dio clase usted a Ramiro? No, no, pero hay una charla. No. No, porque capaz que en esas charlas que mantuvo, digo, porque es un tipo así, se cuida mucho él. Bueno, pero es que eso es fundamental. Y otra cosa que yo les decía, que ella decía, nos hizo mucho bien, es. A ver, no enloquezcan, un examen es una instancia más, van a tener muchos exámenes, ustedes claro. Traten de mantenerse serenos, claro. Traten de ordenarse el tiempo, etcétera. Entonces, de repente otro docente se dice, caramba, yo hubiera querido que recordara, no sé, la teoría de Weber. No, yo creo que que está estupendo que recuerden eso, porque eso sí les sirve para toda la vida, ¿no? Sí. Y si ellos se ordenan, bueno, la teoría de Weber la van a poder estudiar de nuevo cuando quieran. Claro. Pero esos son aprendizajes que, por eso, ¿no? Esto que decía de los oyentes y de estas cosas que uno se va un poco por las ramas. A veces es también bueno saber que detrás de lo que uno puede decir, bueno, hay gente con determinados hábitos, con determinadas características, con y bueno, y que en el fondo lo que yo hice en la vida es algo que cualquiera puede hacer, uh-huh. Sí, con esfuerzo, ¿verdad? Claro. Pero es algo que cualquiera puede claro, hacer. Claro, está bien. Me mandaron algo por las redes sociales el otro día y aprovecho, no sé por qué, pero digo, lo voy a meter. Yo tengo dos amigos en mi vida, tengo dos amigos. Uno de ellos es el que me ha mandado esto por WhatsApp, que me llena de este tipo de cosas y verdaderamente me encanta. 5 cátedras de gestión estratégica. Y me pone, primera cátedra. Un cuervo estaba sentado en un árbol el día entero sin hacer nada. Un pequeño conejo ve al cuervo y le pregunta, ¿puedo sentarme como tú y no hacer nada todo el día? Y el cuervo le responde, claro, ¿por qué no? El conejo se sienta en el suelo debajo del árbol y se relaja. De repente, una zorra aparece y se come al conejo. Conclusión, para estar sentado sin hacer nada, usted debe estar en la cima. Sí. Esas cosas que, ¿no? Sí. Digo, tiene de esto que estábamos hablando, ¿no? De llegar a... Bueno. Voy a entrar en tema, porque si no me la llevo para acá, la llevo para allá. Bueno, tema PISA, las pruebas PISA. No en el que salió hoy, que ya también lo tengo, pero en el anterior Brecha del pasado viernes había un artículo que hablaba, Ir y Volver es el título que tenía en el Brecha pasado, del viernes pasado, no el de hoy, que también vuelvo a repetir que ya lo tenemos y agradezco a la gente de Brecha. En menos de 24 horas, dice el artículo este, los resultados PISA pasaron de ser los peores en la historia del Uruguay, según un medio de prensa, a ser presentados como los más auspiciosos del último tiempo, según las autoridades. Y hablaba, por eso digo, del viernes pasado, decía, ayer jueves, el exdirector del INED prendió la alerta al señalar importantes fallas en la lectura de los datos hecha por la ANEB. Bien. Sí. Además, Brecha continúa con el artículo, ¿no? Las autoridades de ANEB presentaron orgullosas el martes pasado los resultados nacionales de las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o sea, PISA por sus siglas en inglés, que organiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Esta prueba permite, bueno, y ahí los resultados PISA presentados el martes pasado en la sede del CODICEN mostraron que los puntajes han mejorado significativamente en relación con la última edición 2012. Sí. Los estudiantes más flojos han mejorado su desempeño, trayendo consigo una reducción de la inequidad educativa y hasta se amplió la cobertura en los adolescentes. Los datos también mostraron cómo mientras aquí nos ahogamos en cifras y ranking, los países asiáticos mejoran su calidad educativa a la par de sus economías. Ya en el 2012, las naciones de Asia, Pacífico, Singapur, Japón, China, habían desplazado de los primeros lugares a los europeos y al resto de los desarrollados como Canadá, Estonia o la tan idealizada en nuestro país, Finlandia. El artículo habla un poco esto de ir para adelante, ir para atrás, pero que después hay una realidad. Se midieron, ¿verdad?, con las mismas herramientas que se midieron en aquella época, o al revés, se actualizaron las herramientas, ¿verdad? lo cierto es que estamos estancados en definitiva. Usted es la erudita, por eso también la participamos, para que usted nos explique en definitiva cómo es. Porque que la herramienta es vieja, que los resultados son viejos, que esto es nuevo, pero comparado con no hemos avanzado mucho. O sea, si tomáramos la herramienta al día de hoy y medimos lo que medíamos antes, no hemos evolucionado nada. No sé, o había poco. El nada es muy fuerte, ¿no? Es decir, nada no es verdad. Siempre hay algo. Siempre hay algo, ¿por qué? Es decir, siempre hay algo que, digamos, a ver, vamos a ponernos... En primer lugar, viendo los resultados y dando por bueno la corrección del anexo 5, yo creo que la gente sabe esto, ¿no? ¿O no? A ver, en primer lugar, vamos a empezar así. En primer lugar, parte de la confusión enorme la introdujo el país cuando, antes de conocer los resultados, tituló que eran los peores de la historia. Bien. Los resultados no se conocían oficialmente. Sí. Y no obstante eso, el país publicó que eran, en primera plana, que los resultados eran los peores de la historia. Uh-huh. Yo no sé qué fue lo que llevó al país a publicar eso. Sí. En todo caso, el dato que le dieron, porque evidentemente alguien le dio un dato, el país incluso dijo que ex autoridades de la enseñanza le habían dado ese dato, bueno, o era gente malintencionada o era gente mal informada. Lo cierto es que lo del país fue falso, primera cosa. Segunda cosa, el dato de la OCDE, lo que publicó la OCDE, digamos, el material que la OCDE repartió como oficial, es el material sobre el cual informó la ANEP. Uh-huh. Es decir, que la OCDE, el informe oficial de la OCDE, mostraba mejorías claras para Uruguay. Uh-huh. Es decir, Andrés Peri, que es el actual director de estadística y de mediciones educativas en ANEP, no se equivocó cuando dio esos resultados de que habían sido los mejores de la historia. Uh-huh. Tampoco, es decir, digamos, tampoco ANEP se equivocó al dar esos resultados. ¿Por qué? Porque ese es el informe oficial de la OCDE. De la OCDE. Luego, claro, este Pedro Ravela, que fue director del INED, el anterior director del INED antes de Palamedesi, empezó a examinar los anexos y se encontró que para 4 o 5 países de todos los países que integran el PISA, había una corrección. ¿Cuál es la corrección? La corrección es que en Uruguay, tradicionalmente, aquellos ejercicios del PISA que el estudiante no contestaba eran corregidos como mal contestados. Entonces, lo que hace el PISA ahora es puntear diferente lo que no ha sido respondido de lo que está respondido mal. ¿Verdad? A ver. Entonces, es como decir, bueno, no es lo mismo no haber encarado un ejercicio por falta de tiempo que haberlo encarado y haberse equivocado. Sí. Entonces, eso fue lo que se cambió. Cuando estaba la falta de la contestación, por así decir, se tomaba como equivocado. Exacto. Se tomaba, es decir, como hace un profesor cualquiera acá, ¿no? Es decir, un ejercicio mal es cero y un ejercicio sin hacer es cero. Y solamente se cuenta lo que está bien. Claro. ¿No? Es decir, eso así es como corrigen los profesores. Pero pero una cosa es corregir una tarea y otra hacer una evaluación. Exactamente. Y entonces allí está esta corrección que hace el PISA para, insisto, son 4 países nada más. Claro. Y lo pone al final. Andrés Peri. Eso no, eso es lo que beneficia en definitiva, o me estoy adelantando, no, y usted quiere hacer. Esto perjudica, digamos, la lectura. Sí. Perjudica la lectura en el sentido de que, bueno, a ver, si esos son A ver, perjudica la lectura en qué sentido. Sí. En el sentido de que este año, el 2015, que se publica en el 2016, es la primera vez que se adopta ese criterio. Es decir, en las versiones anteriores del PISA, para Uruguay, se había corregido lo no contestado como mal. Como mal. Entonces, los resultados anteriores daban peores de lo que eran verdaderamente. Verdaderamente. Entonces, no es tanto que haya mejorado ahora, sino que antes daban resultados peores de los reales. Perfecto. Entonces, si nosotros ajustamos, que fue lo que hizo Ravela, si nosotros ajustamos esos, digamos, puntajes pasados, y entonces lo comparamos con estos, vamos a ver que prácticamente no hay resultados, es decir, no hay cambios. No hay cambios. Algunos que suben un poquito y otros que bajan, por ejemplo, matemática, pero las subas y las bajadas están dentro del margen de error. Perfecto. Perfecto. ¿Está claro? Ahora sí. Entonces, digamos, lo que está mal medido, por decirlo así, eran las anteriores, los anteriores datos de la serie. Desde el 2003 fue el primer momento que se aplicó el PISA acá, hasta la pasada en el 2012. ¿Usted cree que así es como se debe medir hoy por hoy, ¿no? O sea, el que no contesta no quiere decir que esté mal. Porque, por ejemplo, también hay algo que tiene que ver con la rapidez o con la lentitud. Sí. Es decir, bueno, trabajar más lentamente no significa no saber. Claro, también está lo otro, se puede dejar en blanco porque verdaderamente no se sabe. Bueno, ¿no? También, ¿verdad? Pero bueno... ¿Cómo se evalúa el no saber con el hacer y estar equivocado? Claro, pero además creo que eso ya también es un detalle dentro de otro problema que tiene el PISA, ¿sí? Y es saber si verdaderamente nosotros queremos evaluar lo que el PISA evalúa. ¿Verdad? Es decir, las pruebas PISA han sido muy discutidas. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, se elige, si se formula, vamos a pensarlo así, se formulan unos problemas de ciencias, de matemáticas y de lengua para todo el mundo. Es decir, estos chicos de Singapur hicieron la misma prueba PISA, no en lengua, pero sí en ciencias y sí en matemática, que los uruguayos y que los finlandeses. Uh-huh. Entonces, claro, evidentemente hay algo de decir, bueno, se están buscando algún tipo de competencias, algún tipo de razonamiento que no necesariamente es el tipo de razonamiento, el tipo de competencias que en el sistema educativo uruguayo se están impartiendo. Claro. Y después, bueno, está todo otro tema, que es un tema que lo plantea mucho la gente ligada a la educación, que hay muchas cosas que el sistema no evalúa, que el PISA no evalúa. Claro, por ejemplo, vamos a verlo de nuevo, lengua, matemática y ciencia. Hay otras cosas, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Bueno, desde cuestiones éticas, desde cuestiones de apreciación estética, pero vamos a ser sinceros, tampoco es que la educación uruguaya sea tan buena enseñando música, dibujo y otras cosas como para estar diciendo que eso no se evalúa. Lo cierto es que sirve el PISA para medir un conjunto, un núcleo duro y reducido de competencias, y digo competencias subrayándolo porque tampoco hay gente que tampoco le gusta la palabra competencias, pero de habilidades, podemos decirlo, de razonamiento, que permiten que el sistema se autoevalúe. No es tan importante quién está primero o segundo, sino, bueno, cómo se comporta el sistema al interior del propio sistema a medida que pasa el tiempo. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo se evalúa el sistema uruguayo? El sistema uruguayo, bueno, tiene problemas serios. Mm-hmm. Es decir, tiene problemas serios, tiene que mejorar muchísimo, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que se ha logrado un avance significativo en dos áreas. La primera es que ese puntaje, que más o menos se mantendría con las correcciones más o menos constantes, es un puntaje que se mantiene a pesar de que se ha incorporado un 15% más de estudiantes al sistema. Claro. Es decir, se suele argumentar que el aumento de cobertura va acompañado con un descenso de la calidad. Es decir, hay más niños en el aula, más jóvenes en el aula, pero la calidad baja. La calidad baja. Pero no es así. El PISA este lo que muestra es que la cobertura se incrementó un 15%, sí, y al mismo tiempo la calidad se mantuvo. Epa. Esto es... Ese es el lado positivo que podríamos sacar. Es el lado positivo que hay que subrayar. Es decir, si nosotros pasamos... Se mantuvo, pero igual los niveles no son buenos. O sea, no, claro, los niveles no son buenos, pero no empeoró. No empeoró. Es decir, no empeoró, pero se llega a más gente. Bien. Se llega a más niños que además, obviamente, son niños de sectores socioeconómicos más bajos. Sí. Porque los de los sectores socioeconómicos más altos ya están en el sistema. Sí. Entonces, toda ganancia de cobertura es una cobertura que, de alguna manera, democratiza la educación. Bienvenida, tendríamos exacto, que decir, ¿no? Exacto. O sea, y al mismo tiempo, ahora, esos jóvenes... Sí, perdón. Déjame terminar con esta idea, la segunda parte buena. Estos jóvenes que se han incorporado al sistema educativo más pobres son los que más han mejorado el rendimiento. Es decir, que en aquellos liceos donde ha habido, mejor dicho, liceos no, porque lo que se evalúa son los niños, son los jóvenes de 15 años. Sí. Aquellos niños, aquellos jóvenes de 15 años que han mejorado más el rendimiento vienen de clases más pobres. Exactamente. Quiere decir que la educación se ha democratizado desde dos puntos de vista, porque ha absorbido más jóvenes pobres y al mismo tiempo porque estos jóvenes pobres han mejorado más los puntajes que los jóvenes niveles socioeconómicos más elevados. Okay. Entonces, esto está mostrando que hay un cierto tipo de política que tiene que ver con la atención a los más pobres que está dando resultados de algún modo. Entonces, ya sea por lo que sea, ya sea porque, como es bien sabido, se han disminuido el número de estudiantes por grupo, que antes llegaba a 40 y ahora están 25, ya sea porque las instalaciones son mejores, ya sea porque se han instrumentado algunos programas puntuales. Lo cierto es que eso ha tenido impacto en los más pobres, es decir, en aquellos que no tienen nada. Sí. Entonces, esos han mejorado. Y después, también lo que se sabe, es que entre los jóvenes que van a liceos públicos y privados de niveles socioeconómicos más altos, no hay diferencias significativas. Es decir, que los mejores colegios, los jóvenes que van a mejores liceos privados, rinden... siempre que pertenezcan a sectores altos, rinden igual que los jóvenes de esos mismos sectores que van a liceos públicos. Entonces, bueno, esto muestra que para los sectores altos, socioeconómicamente altos, la educación no hace diferencia. El tipo de sistema no hace diferencia. Lo que hace diferencia es para los pobres, y eso es muy bueno. ¿Qué es lo que el sistema educativo tiene que hacer? Es decir, el sistema educativo tiene que preocuparse sobre todo por aquellos que no tienen capital cultural, porque si alguien no aprende en literatura, bueno, no sé, a Shakespeare, no importa, ya lo verán en el teatro con sus padres. Usted que estuvo metida en el tema educación y está muy cerca de ello, este gobierno... desde que ingresó ya con aquel primer gobierno de ahora. Entonces, ¿podría decir que esto está dentro de un programa que lo primero era llegar ahí? ¿O de igual forma nada tiene que ver? ¿Se logró lo que se logró, esto de la inclusión de los de más bajos recursos, incorporarlos a la educación? Pero de igual forma sigue en el fracaso la educación, porque no se le hinca el diente donde hay que hincarla. Claro, el problema con la educación hoy, el problema con estas políticas educativas, es que no tienen un rumbo. Es decir, cuando nosotros encontramos a niños que no tienen nada, ¿verdad? Que están afuera del sistema educativo, y de pronto ingresan al sistema educativo, evidentemente aprenden. Claro. ¿Verdad? Ahora, el problema real es que lo que nosotros nos preguntamos es si con ese dinero, con esa inversión que se hizo, si hubiera habido, porque además esto, ¿verdad? Todo esto es resultado de un montón de plancitos y reformitas y cositas y experiencitas. Hay miles de programas, muy pequeñitos. Entonces la pregunta es, si se hubiera implementado sistemáticamente una reforma volcada específicamente a mejorar la calidad de los aprendizajes, bueno, ¿el resultado no sería mucho mejor? La respuesta es sí. Claro. Aprovechar, esto, como se esto dice. Es como que ha sido algo así como uno de esos casos de consecuencias virtuosas de un conjunto de cosas que se han hecho y que, bueno, pero son consecuencias virtuosas que hay que buscarlas, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, hay que mirar con lupa para encontrarlas. Sí. Después que uno mira, las encuentra. Pero uh-huh. tampoco es que hayamos mejorado los aprendizajes de un modo, el porcentaje de jóvenes que están en el promedio de la OCDE es muy pequeño. Uh-huh. Nosotros tendríamos que tener una mucho mejor educación. Uh-huh. Y no tenemos una educación mucho mejor o unos aprendizajes mucho mejores porque no hay políticas articuladas dirigidas a que haya mejores aprendizajes. Sí. Es decir, se ha hecho mucho, muchas cosas pequeñas y aisladas, pero muy poca cosa dirigida realmente a los aprendizajes. Lo que más se ha hecho es a tratar de que los estudiantes estén, que sean incorporados. Y bueno, y eso ha dado sus resultados. Sí. Pero, bueno, ¿qué ha pasado a nivel de aula? ¿Qué ha pasado a nivel de métodos educativos? Nada. Nada. Y bueno, y ese es un problema. Y sí. ¿Qué ha pasado a ver en formación docente? Sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, digamos, las dos miradas son válidas, ¿verdad? Bueno, esto se ha logrado, pero esto es ver el vaso medio lleno. Claro. Me pone por acá alguien, Secuy, que dice, es un desastre, me conformo con poco, tampoco están incorporados. No se ataca, dice, democratizando o democratizado. Justamente eso no es democratizar, eso no es incorporar al sistema. Me ponen por acá. Bueno, ¿y qué es entonces, no? Porque si los chicos están adentro del sistema, si los chicos van a clases, si los chicos hacen las pruebas y los chicos tienen mejores rendimientos de lo que tenían antes, no sé si eso no es incorporar, no sé qué es. Es decir, es muy sencillo. Nosotros en las pruebas del 2003 había un 75% de los jóvenes de 15 años. Pensemos que la educación, la enseñanza a los 15 años es obligatoria, ¿verdad? Mm. Bueno, había un 75% nada más de jóvenes de 15 años en el sistema educativo. Bueno, llegamos al 85, eso supone un incremento del 15%. Si eso no es incorporar, no sé de qué estamos hablando. Uh-huh. Sí, sí. Está bien, podemos decir que nos falta 15%. Sí, bien. Sí. Nos falta el resto del, digamos, del porcentaje que para llegar a 100%. Pero... Lo que pasa es que hay gente que puede sentir de que hay un conformismo, o sea, incorporamos más gente y con eso nos quedamos contentos. No, pero no, hay no. una bueno, pata grande podemos, ver, en que como contrario. no hay un esquema, no hay un sistema del que usted misma está diciendo, eso se hubiese ganado completamente. Por incorpora supuesto, y a, Por supuesto, pero además, si hubiera habido un programa de gobierno para la educación. Claro. Porque vamos a hablar claro, el cambio de ADN no es ningún programa. No. Es decir, es simplemente una reingeniería institucional. Que los estudiantes digan que en lugar de secundaria van al ciclo básico común o no sé cómo era que le llamaban. Bueno, eso no es decir, el nombre no hacía la cosa. Claro. Entonces, si hubiera habido una política... ahora mismo yo estoy redactando un informe recomendando cambios en la formación docente. A ver, si se hubieran implementado cambios en la formación docente, si tuviéramos mejores docentes, si tuviéramos mejores métodos de enseñanza, si tuviéramos otro tipo de apoyos, por supuesto que los resultados hubieran sido mucho mejores. No. Lo que pasa es que es muy pobre el análisis si simplemente salimos a decir, bueno, no ha cambiado nada. Bueno, algo ha cambiado y tenemos que entender esto. Claro. Porque además, que haya aumentado un 15% la matrícula en estos sectores también supone un desafío diferente para el sistema. Sí. Es aquel desafío al que se refieren todos los docentes. Ahora tenemos otro tipo de estudiantes, dicen. Tienen otros valores, tienen otras costumbres. Bueno, ese es un desafío nuevo. Claro. Es enseñar a los jóvenes de clase media que ya dan, por supuesto, su desayuno, su almuerzo y su cena. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Es decir, son otros problemas que aparecen y, bueno, a esos problemas, digo, también hay que hacer frente de otra manera. Entonces, lo que quiero decir es, lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que está pasando adentro del sistema. Claro. Entonces, para entenderlo tenemos que... Sí. Entender que también se está incorporando gente nueva. Uh-huh. Es decir, que todo, a ver, por decirlo así, todo este dinero no fue tirado a la basura. Sí. ¿Verdad? Es decir, bueno, hay profesores que están mejor pagos, hay profesores, que hay institutos que son institutos más lindos para estar. Sí. No es lo mismo que un estudiante vaya arrastrando los pies a un lugar donde se llueve, donde hace frío, donde está igual que en su casa, sí, a un centro que es un centro nuevo, que bueno, que da alegría estar ahí. Uh-huh. Que tiene, estamos de acuerdo. Tiene su televisor, tiene su su cañón para proyectar PowerPoint o lo que sea. Claro. Si no es igual. Claro. Entonces, todo esto hay que estar viéndolo en una perspectiva de decir, bueno, si nosotros ya tenemos una base estructural mejor, bueno, hinquémosle el diente de una vez por todas a lo otro, ¿no? Exacto. Ahora que tenemos esa base y que tenemos más niños, más jóvenes en el sistema, bueno, entonces ahora, bueno, delineemos un plan, pero eso sí. Ahora, con el dinero que se ha gastado se podía haber hecho todo, ir haciendo todo a la vez, porque ahora, pero por supuesto, la escucha que usted se dice, bueno, haber pero... hecho. Claro. Por supuesto, porque además hubo una excelente oportunidad que fue en el 2005, que si en lugar de poner de ministro de educación, porque en el 2005 se cometieron dos errores fundamentales. A ver. El primero fue poner al frente del COVICEN a una persona que de educación no sabía absolutamente nada. Era una persona de confianza, por supuesto, un amigo de mucha gente que andaba en la vuelta, pero era un médico epidemiólogo, que venía de trabajar con los Yanomamis en la selva venezolana. Sí. Y lo ponen a presidir un CODICEN, que es una cosa difícil, porque en primer lugar había que explicarle al señor lo que era el CODICEN. ¿Verdad? Entonces... Y los cargos políticos, Adriana. Bueno, esto entonces, señor no tenía idea de nada. De nada, absolutamente. Y después, en el Ministerio de Educación aparece Broveto, que Broveto es un hombre que, después de haber visto la universidad, no se caracterizaba por ser un hombre proclive a los cambios, ni alguien con una mirada de largo plazo capaz de... No, el señor básicamente... es el día a día. Que se queda ahí. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Puso, armó un debate educativo que ni siquiera era un debate que estaba en los medios. Ya me acuerdo. Era un debate que mandó a la gente a debatir a las escuelas. Sí, y bueno, ¿y qué se debate en una escuela? Que el techo se llueve, que faltan materiales. Bueno, eso no es objeto de una reforma educativa. Claro. Entonces, en ese momento, el momento de mayor impulso, de mayor ilusión, de mayor idea de que tenía que haber un cambio educativo, se aquietó. Ya se no. aquietó, se amortiguó, se escamoteó. Sí, sí. Hubo un congreso, el primer congreso allá de educación. En el Palacio fue, ¿no? Sí, cuya principal conclusión fue que había que subir los sueldos. Sí. Es decir, no hubo... Y además, hubo tampoco de parte de los docentes la más mínima propuesta de cambio educativo, no. Más que el incremento salarial. Esto hay que decirlo también. Bueno, ahí jugaba un papel los sindicatos, ¿no? O sea, que iban con su propuesta salarial nada más. Claro, sea, pero lo que pasa es que a mí me parece bárbaro los sindicatos. No, pero ahí es donde la profesión docente se queda muy corta. Claro, por eso es lo que le digo, pero digo, también podría dar una dar una señal, un sindicato que además de pelear por los sueldos, ¿verdad? Como cuando el otro día yo hablaba con Oinir Sartú. Y entonces hablábamos de la época de los sindicatos de hace muchos años, donde el sindicato también era un poco el que educaba, por así decir, al propio trabajador adentro de su sindicato. Entonces era el que guiaba, ¿verdad? Además de pelearle el salario, lo educaba para. Y acá es lo que está pasando, los sindicatos tan solo para pelear la guita. Claro, de lo único es, sería bueno, vamos a pedir más guita, pero venimos con esto, educativamente, pero no aparecen propuestas. No. Entonces ahí es donde todo de alguna manera se aquietó y quedó totalmente, empezó a producirse una especie de desencanto, claro. de idea de que no había proyecto, y efectivamente no había proyecto. No había ahora nada. Salió en estas elecciones, salió Tabaré Vázquez con este famoso cambio de ADN, que no es nada, no. Que no existe, porque si el cambio de ADN es fundir dos consejos, el de primaria y el de secundaria, en uno, para que los estudiantes pasen de primaria a secundaria sin el salto que supone cambiar de nivel, sí. Eso no es nada, porque entre otras cosas, no sé de dónde sale que hay un salto de nivel. Claro. No lo sé, porque no hay estudios que digan, que muestren que hay un salto de nivel. Claro. Es decir, no hay evaluación de los ciclos, no hay evaluación de los estudiantes a la salida de primaria, no hay evaluación de los docentes, no hay absolutamente nada que permita asegurar que el estudiante, cuando pasa de primaria a secundaria, hay un salto de nivel. Hay un cambio. Eso claro. Sí. Hay un cambio. Sí, ahora, sí. El cambio en ninguna parte está dicho que sea negativo. Porque a mí muchas veces los estudiantes me han dicho, estudiantes de liceo, sí. que he entrevistado, y me decían, preferimos tener a varios profesores y no a uno solo, porque una sola maestra, capaz que te llevas mal con la maestra, y es horrible, pero con claro. alguno te vas a llevar bien en el liceo. Claro. Eso no significa que tenga que haber 12 materias. Pueden haber 6. Claro. ¿Verdad? Sí, o sí, cinco. Sí. Sí, o cí. Cuatro, y no pasa nada. Pero la cuestión es que suponer que hay un salto de nivel es un prejuicio. Claro. No hay nada, no soluciona nada. No hay nada que tampoco lo documente, como usted dice, no que lo haya evaluado. El 22 de noviembre se presentó otro documento de la OCDE sobre una consultoría que se hizo sobre el estado de la educación, y justamente se dice que no hay ninguna de estas evaluaciones, y no obstante eso se propone esta reestructura, que evidentemente es la reestructura que propone Filgueira. Pero realmente no existen elementos que muestren que esa reestructura es necesaria. Uh-huh. Ahora, es necesaria o conveniente, porque sí. es realmente un cambio que uno dice, caramba, estamos jugando con un montón de variables del tipo desde estructurales a cargos docentes, etcétera, por las dudas. Claro. Por las dudas, porque sí, sí. verdaderamente no hay ninguna evidencia de que lo que dice Filgueira que existe, exista. Claro. Sí, sí. También ellos, en definitiva, iban a ser los encargados del ADN, y sin embargo tampoco había nada atrás. No había nada, y a la primera de cambio se fueron. Quiero decir, a ver, es gente que no estuvo 6 meses. Es sí. decir, si yo tengo la convicción de que hay que hacer algún tipo de cambio, yo claro. no me voy a los 6 meses. Claro. Si yo sé lo que hay que hacer, yo no me voy a los 6 meses. Sí. Lo voy a hacer así, a ver, uno pelea por aquello por lo que cree. No es fácil que... Ahora, ellos argumentaban al revés, decir que lo que ellos tenían en la mira no se iba a poder cumplir basado en todo el sistema que tenían, pero... Bueno, pero eso no se dieron cuenta antes. Claro. Es decir, el sistema, que no lo conocían antes. Claro. Aterrizaron en una realidad, en una dimensión desconocida. Claro. No, ya se sabía quién era el presidente del COVICEN, ya se sabía quién era la ministra, claro. Ya se sabía todo. Sí, pero además está lo otro, porque digo, después cuando se van, se termina también destapando que a ellos los trajo la ministra. ¿No? O el hijo lo había recomendado, eso sí. Bueno, pero esas cosas, yo qué sé. Bueno, yo pero por eso le... eso mucho no le creo. Está, ¿eh? Es decir, no me parece. Realmente no me parece. Pero la ministra fue cuando le preguntaron de dónde lo sacó, dijo, sí, no me lo pero lo que dijo la ministra, que es un docente de ciencias sociales, que... Ah, sí. A ver, no es así como se nombra la gente. Estamos de acuerdo. Sobre todo en este país. Bueno, pero digo, en definitiva era un cúmulo, demostrando que era de un lado el otro, nada. En definitiva, sí, nada. Sí, sí, no, evidentemente. Y bueno, por eso, y ahora esta gente está creando con, vamos a decir, con la oposición, este sí, grupo, sí, sí, ¿no? Sí. El UDUI-21, sí, sí. Que es realmente es un grupo político, que tiene algún tipo de financiamiento, no sé por dónde lo tiene, claro, que verdaderamente están allí haciendo política, política, claro, política, claro. Política, política, sí, vamos a decirlo claro, barata, contra del gobierno, ¿no? ¿Eh? En contra del gobierno, gobierno, porque tampoco es, a ver. Ya, a mí me parece, realmente me parece un poco doloroso que hayan abandonado el barco tan rápidamente, ¿no? Sí, sí. Capaz que también lo que planteábamos hoy o dejábamos ahí, capaz que no había nada y llegó el momento de poner las papas arriba de la mesa y las papas no estaban, ¿no? Bueno, no, bueno, en el caso de Filgueira se puede, no sé, yo creo que la cosa fue un poco más complicada y al mismo tiempo mucho más simple. Creo que Amir aquel día allá en el en la Asamblea Nacional del Congreso, no me acuerdo qué era, un encuentro nacional del FLS, creo que se le fue la lengua. Creo que habló más de lo que podía hablar. Sí, y la verdad es que yo estaba ahí. Ah, ¿estaba usted? Sí, yo estaba ahí, sí. Y yo realmente cuando empezó a decir lo que empezó a decir, yo lo conozco a Juan Pedro de hace muchos años porque yo fui profesora de él en más de una materia cuando él estudiaba la licenciatura en educación. Uh-huh. Y entonces, claro, cuando empezó a decir lo que empezó a decir, yo me empecé a espantar. Claro. Porque lo que él dijo no se dice cuando uno está en un cargo de gobierno. Pero no se dice, ¿no? Porque esté mal hablar y decir las cosas con claridad, sino porque uno deja lugar para la política. Es decir, si yo estoy tratando de que algo, yo tengo un proyecto y estoy tratando de que el proyecto salga, no digo ese proyecto ya no va a salir. Claro. Sigo peleando para que salga. Si yo digo, no, eso no se va a hacer, el cambio de ADN no se va a hacer, esto no se va a hacer, bueno, me estoy socavando mis chances de éxito. Claro. Al tratar de convencer, al contrario, habría que haber dicho, bueno, lo que queremos hacer es esto, esto, esto, pedimos apoyo porque lo que quiero hacer es esto, esto y esto. Uh-huh. ¿Verdad? Pero en cambio él dijo, no, eso ya no se va a poder hacer, y fue muy duro, muy, muy duro. Y además después confirmó, y aparte, evidentemente todo el mundo, yo también hablé ahí, nos estaban grabando, sí. Nos estaban filmando. Uh-huh. Entonces, además de eso, después son palabras que se reafirman y se reafirman, y bueno, y después es bravo. Es bravo, y después no quería irse. Es decir, después cuando la ministra dijo, yo me acuerdo que la escuché una vez en televisión, que decía, bueno, si piensa así debería irse, y bueno, y después cuando Tabaré Vázquez le pidió la renuncia, él no quería irse. Uh-huh. Entonces son esas cosas que uno dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? Claro. Yo creo que fue una cosa más así como de decir, se le escapó o no se dio cuenta, y después, bueno, se reafirmó, y después, bueno, y ahora hay un poco así como de su parte, me parece que hay un poco de resentimiento. Y, sí. Y Filgueira aprovechó la oportunidad que se le abría para dejar un cargo que en el fondo tampoco era un cargo que... que a él le reportara demasiado, y bueno, claro, se fue a hacer lo que él hace mejor, que es la consultoría. Perfecto. Donde gana mucho más que siendo subsecretario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa es la situación. Bien. Tengo a Ramiro con... Acá se me sale de la vaina. Claro, por las preguntas. Ramiro, que no. Vos no lo dejás hablar tampoco. No, yo parezco Mirta Legrand, yo. ¿Vio? Bueno. En la mesa habla ella. Y acá hablo yo. Le falta peluca rubia, ¿no? Ah, más o menos, pronto. Sí, ya está. Y alguna cirugía estética que otra. Sí, sí, sí. Bueno, Adriana, tengo alguna serie de preguntas que se han desprendido de lo que usted ha venido diciendo y me parece que son puntos muy interesantes para tratar, ¿no? Sí. Pero me gustaría primero, antes de avanzar sobre esas preguntas, ¿no? Uh-huh. Que le diéramos un cierre, algo así un poco breve, ¿no? A este tema de las pruebas PISA, porque creo que ya sobre las pruebas PISA se ha dicho mucho y me parece uh-huh. que hay puntos más interesantes que se han desprendido de su discurso uh-huh. que deberíamos tratar en los siguientes minutos, si le bueno. parece bien. Claro. Bueno, básicamente la pregunta, como para ir cerrando esto, sería algo así como, siendo que el sistema educativo uruguayo no ha cambiado ni en sus métodos ni en sus contenidos de manera significativa, como acabas de decir, Adriana, sí. ¿debería sorprendernos entonces el hecho de que se arrojen resultados muy similares a los de 2012, tomando en cuenta el cambio de metodología y esto de que no, se ha incluido? Claro, para nada. Ah, ahí está. Para nada, es decir, nada. Lo único interesante, digamos, metodológicamente, es la consistencia de los resultados. A mí me resulta muy interesante, digo, a ver, como socióloga, estamos acostumbrados a estas consistencias, pero que la consistencia sea tan grande muestra al mismo tiempo que hay una seriedad en la forma de aplicación del instrumento y que el instrumento es confiable. Claro, claro. Que siempre mide lo mismo. Está bueno eso, eso demuestra que las pruebas PISA son... es muy muy ineficiente, digamos, en mejorar eso, ¿verdad? Pero de alguna manera es consistente. O sea, eso que el instrumento bueno. PISA, usted repita esto, a ver si significa esto, ¿no? El instrumento pruebas PISA tiene una metodología bastante sólida que sí. ha demostrado que a los mismos componentes refleja los mismos resultados. Exacto, la sí, medición, exacto, ¿no? Exacto, sí, exacto, sí. A ver, un minutito, por favor. Sí. Estoy tratando. Nos quedamos ahí. Ahí está. Logro, sí. Bárbaro. Entonces, eso sí, sin duda. Está. Ahora, otra pregunta más que yo quisiera hacerle por un tema de que me resulta, creo que hasta injusto, lo que pasa en los medios de prensa con lo que es la monopolización del debate sobre educación, ¿no? Sí. Me gustaría preguntarle lo siguiente y creo que está bueno que lo responda una mujer, ¿no? ¿Existe un machismo estructural en el tema del análisis sobre política, sobre educación? Es decir, tomando en cuenta, y esto es un parecer mío y usted lo podrá confirmar o no, yo pienso que hay más mujeres que producen sobre investigación educativa que hombres en Uruguay. Sin embargo, el discurso tanto político como mediático lo genera gente que en el mejor de los casos tiene unas breves aproximaciones al sistema educativo, pero no una investigación extensa sobre las características del sistema educativo uruguayo y sobre las características de reformas educativas en el extranjero y bueno, lo que es las ideas nuevas sobre teoría educativa, ¿no? A ver si soy claro. Sí, sos claro y yo creo que es evidente, ¿no? Es decir, a ver, lo voy a poner de un modo muy sencillo. Vamos a pensar en un gremio que no es el mío. Vamos a pensar en las maestras. El 95% del magisterio en Uruguay es femenino. Uh-huh. Ahora, si empezamos a ver los cargos, cómo se ocupan, los cargos de mayor jerarquía, vamos a encontrar maestros hombres. Es decir, a ver, Garibaldi, Florit, Mir, es decir, de algún modo es evidente que en un gremio, en un grupo tan femenino como es el magisterio, son las mujeres las que tendrían que estar prevaleciendo, no por mujeres, sino por estadística. Sí, sí, un tema de probabilidad, ¿no? Simplemente claro. Por probabilidad. Probabilidad simple. Porque evidentemente además resulta que las que son mejores estudiantes siempre en las generaciones de magisterio, dado el número, también son mujeres. Claro. Entonces lo que estamos viendo es una selección negativa de las mujeres, y bueno, efectivamente, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el IPA, había un par de estudiantes hombres en magisterio que se los distinguía muy bien porque usaban uniforme, ¿no? Es decir, el IPA no usábamos uniforme, pero en magisterio sí. Y yo me acuerdo que decía, bueno, ahí va el futuro presidente del gremio y el futuro presidente de educación primaria, ¿no? Sí, porque sí. Resulta que es así. No, estaba muy errada entonces. No, claro que no, para nada. Pero además basta verlo, ¿no? Es decir, basta ver cómo están compuestos. La vez pasada se armó el Partido Independiente, armó toda una mesa de debate sobre educación, y eran 6 hombres. Es decir, yo entiendo que haya hombres, por supuesto, pero la ausencia total de mujeres es muy llamativa en un agrupamiento donde la enorme mayoría femenina, y además, bueno, si vamos a ver por calificación, las más calificadas son las mujeres, ¿no? Yo qué sé, Oberti, siendo hijo de Oberti, ¿no? Siendo hijo del ex canciller y siendo una persona que viene ya de un hogar y que ha estado en todas partes del mundo, nunca hizo su doctorado. Y sin embargo, bueno, allí está, es decir, son esas cosas que a uno le llaman un poco la atención, pero bueno, a ver, tú siempre estás en las redes levantando nombres de mujeres que no soy yo, ¿no? Es decir, además de mí, es verdad. Pero digo, hay otras mujeres, es decir, no es mi caso particular. Claro, hay otras mujeres que son muy destacadas en el campo de la investigación educativa. Recuerdo a Rosana Patrón, que viene de las ciencias económicas, claro. Por ejemplo, que ha escrito mucho sobre el tema de, por ejemplo, un artículo muy interesante que tiene, que ya tiene unos años, que se llama When More Schooling Is Not Worth the Effort, que vendría a ser algo así como cuando más escolarización realmente no vale la pena, claro. No se la cita, no he visto que la citen, no he claro, visto que citen no, a María no, Esther no. Mancebo no, de la es forma que, además, que es una es eso, politóloga, no te citan, claro. Ni siquiera te citan. Es decir, es como que las mujeres no existimos. Es decir, es como un campo de conocimiento, y es un campo de reconocimiento masculino, donde los hombres se miran unos a otros, se citan unos a otros, y todo esto que decía Papo hace un rato de la producción que tengo yo, pero que también tiene otra mucha gente, no existe. Claro. No es tomada en cuenta en no el existe. Debate. No, es tomada en cuenta. Eso es lo peor. Se lee y se sacan ideas, pero no se citan. Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, hay algo así. Bien. Ahora, para avanzar un poco más, ¿no? Que esto lo hemos hablado en las redes sociales. En un post que usted hizo, yo le hice un comentario que trae a colación lo siguiente. En Uruguay hay algo así como una apología del problema, es decir, es como que se enfoca mucho en los resultados de las pruebas PISA o de los resultados de los egresos, ¿verdad? Mm. Que tiene a fin de año el sistema educativo público en total. Pero esta apología del problema, de que insistimos en el problema y los medios le hacen enfoque, qué horrible que dieron las pruebas PISA, o qué bien que dieron las pruebas PISA, o qué terrible la tasa de deserción que hay, o cosas así, ¿no? Hacemos como un énfasis en los problemas y en los debates públicos, qué horrible las pruebas PISA, y uno ve a Miriam Filgueira hablar de que es terrible, o qué bien, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Se enfoca más en los problemas que en vez de hablar de las soluciones, me parece a mí. Claro, ¿qué le parece usted? Por supuesto, porque la idea bueno, no pero... es... Sí. Vamos también a situar todo esto en un contexto en un contexto político. Vos sos el experto acá, ¿verdad? En un contexto político donde hay mucha gente haciendo oposición. Claro. Haciendo oposición y tratando de apuntar a lo que es el talón de Aquiles o uno de los talones de Aquiles del actual gobierno. Entonces, tenés, bueno, escuchame una cosa, justo me vienen a entregar cosas de la vida cotidiana, me vienen a entregar algo de la tintorería. Atiendo nomás. Atiendo y pasan una tandita. Atiendo nomás. Ahí está, gracias. ¿No? Nos quedamos, ustedes, nos quedamos no, dialogando nosotros. No, no cuelgue, usted se queda ahí, ¿cortó? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cortó? Creo que sí. Se cortó. Bueno, bueno. No, ¿qué dice, papu? A ver. ¿Qué comenta lo que venimos hablando hasta ahora? Le podíamos mandar un traje, no tiene nada. Le mandamos ya para la tintorería. Puede ser. No, es un tema muy complejo en el que entraron en esta última parte. Sí, claro. Y se me viene a la memoria un spot que nosotros tenemos acá. En el que habla el desaparecido Jorge Valle. Y habla de algo que usted tocó. Usted acaba de decir, las pruebas PISA sirven, las pruebas PISA no sirven. Las pruebas PISA sirven, las pruebas PISA no sirven. Entonces el debate es, sirven, no sirven, tuvimos bien, tuvimos mal, tuvimos mal, tuvimos bien, tuvimos mal. Y eso se amplifica. ¿Verdad? Se amplifica a través de los medios de comunicación. ¿Y a dónde quiero llegar? Cuando decía Jorge Valle en ese spot, cuando yo le agradezco por haber estado y él sale con todo lo que sale, él dice que justamente que la información va al meollo de la historia, pero no analiza. Y justamente lo que usted plantea es análisis. Exactamente. Y es lo que no tenemos en el Uruguay. No, en el Uruguay no tenemos cuidado, análisis. Cuidado, tenemos análisis, pero análisis no es el problema que la solución. Bueno, pero a ver si queda claro. Pero digo, vamos a lo rápido y ahí nos quedamos, ahí tuya está. Y mía, y después todavía entra la parte política, en donde a mí me sirve quedarme ahí, me quedo en el titular, no en el contenido. En el contenido a donde debo ir yo, al análisis, como dice Valle, son pocos los programas periodísticos y me enorgullece, porque lo dijo así, y después más todavía, dijo, sobran dedos de una mano para contar los periodistas, y usted está ahí. Digo, esas cosas a uno lo enorgullecen. Y con esto pasa lo mismo, en todo está pasando lo mismo. ¿Me explico? Usted agarra a los diarios locales y van ahí. No hay poder de análisis. La sociedad no tiene dónde analizar las cosas. No hay un poder de análisis. Donde no quiere decir que en el análisis todos tengamos que decir amén, ¿verdad? Acá analizamos, ahora estamos hablando de la... de la educación. Pruebe ahí a ver si se cortó o se quedó en línea. Ah, ya volvió. Discrepo con Papo. A ver. Bueno, estamos hablando, Adriana, le cuento un poco con Papo de No, ya estaba escuchando. Estaba escuchando. Sí, no, capacidad, yo creo que análisis hay. No, pero a ver, yo lo tocando que, el punto. En los medios lo que hay. Era un poco lo que hablaba Ramiro. Que, por ejemplo, ¿cuál fue el debate? Este análisis que usted acaba de hacer ahora, ¿verdad? Salvo en su publicación que usted tiene en UIPRES, que para no perder este tiempo, ya lo compartí el otro día, arranqué el programa con su editorial. Digo, quiero que con lo las sepa. Moralejas. Sí, con el que tiene el título, espere que le digo acá, lo tengo acá. Justamente usted habla de Uruguay en PISA. Ahí va, sí, los titulares, dos conclusiones y tres moralejas. Y usted también toca el tema. Usted dice los titulares. Claro. Y ahí es donde nos estamos quedando todos y a donde algunos mediocres llevan, porque no saben cómo hincarle el diente, pero el tema sirve. Pero es que tampoco, lo que pasa es que, a ver, hay algunos temas que sirven para hacer oposición. Claro. Uno es la educación, claro, el otro es la seguridad. Y el otro es la basura. Entonces, son esos temas que, bueno, la basura se ve, se huele, se siente todo. La seguridad, bueno, es otro tema no también, menor, más claro, cercano. Sí. Pero en el tema educativo, lo que realmente me parece es que sí, es verdad que hay mucho titular, claro, mucho catastrofismo, sí, que no es que no... A ver, vamos a poner las cosas claras. No es que estemos conformes, no, para nada. Pero la cuestión es, bueno, vamos a tranquilizarnos y a ver qué es lo que hacemos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primera cosa fundamental es ya hacer una reforma importante de la formación docente. Bueno. Con esta formación docente no vamos a ningún lado. Claro. Es decir, es una formación docente que es totalmente obsoleta y que además favorece la desprofesionalización. ¿Por qué la favorece? Favorece la desprofesionalización porque hay muchas materias, matemática, física, química, las materias, digamos, más científicas, que más están por fuera de lo que es familiar al estudiante, que como tienen un déficit de horas tradicional, basta con que uno sea estudiante del IPA para conseguir horas en esas materias. Entonces, la persona que está estudiando no tiene ningún incentivo para terminar su profesorado, porque ya en segundo año tiene horas, y ya en segundo año puede trabajar tranquilamente de profesor de matemáticas sin haber egresado como profesor claro. de matemáticas. Entonces, son ese tipo de... Bueno, y además hay que cambiar el contenido de la formación docente. Claro. Porque es una formación docente que no está basada en la investigación, que no sale de universidades, que no tiene que ver con hacerse preguntas, sino con contestar preguntas. Y verdaderamente cualquier enseñanza seria está basada sobre todo en preguntas claro. y en inquietudes, no en respuestas estandarizadas para darle a los estudiantes. Entonces, hay que hacer cambios que empiezan de ahí y después a partir de ahí bajan por todo el sistema, porque a medida que uno, enseguida que uno cambia la formación docente, cambia la cabeza de la gente que está en contacto con los estudiantes. Sí. En el momento en que uno cambia la formación docente, genera docentes que están mejor capacitados para experimentar con nuevos métodos de enseñanza, sí. aplicar nuevos métodos de enseñanza, buscar métodos que sean adecuados a la población de sus estudiantes, sí. y centrarse en lo que verdaderamente importa de la enseñanza. En este tema puntualmente, ¿es el huevo o la gallina? ¿Qué va primero? ¿O van de la mano? Usted dice cambiar todo el tema docente, pero a su vez para que ya esté aplicando, a su vez... un nuevo sistema educativo. Por supuesto, tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque la formación docente... No, porque capaz que escuchándolo, o capaz que interpreté mal, yo sonaba como que primero corrijamos el tema de la formación docente. Tiene que ir de la mano, los dos. Yo digo, a la hora de generar prioridades, ¿verdad? Sí. Porque claro, hay que exponerlo en algún orden. Yo sí. digo, la prioridad número uno sí. es la formación docente. ¿Pero por qué, además? Uh-huh. Porque es algo, digamos, muy concreto, sí. que es algo que, bueno, que es numéricamente, digamos, muy abordable, uh-huh. y que al mismo tiempo tiene un efecto en el sistema, que es un efecto global. Porque uno modifica la formación docente y están llegando a partir de ahí a niños, a jóvenes, a adultos, ¿no? Sí. Entonces, como prioridad, yo digo que es la prioridad número uno. Sí. Porque no se pueden cambiar los métodos de enseñanza sin más si no, si cambiamos no tenemos, la cabeza de los docentes. Perfecto, que están ahí. Perfecto. Esto es como cuando les dimos las 6 balitas y no preparábamos a quién iba a dar. Claro, pero lo que pasa es que si empezamos al revés claro. a preparar, todavía estábamos preparando a la gente. Una pregunta, Adriana, si no le molesta, porque me parece que es importante tomar este punto que es neurálgico en lo que se refiere a una reforma educativa macro y que aparte no es algo que se escuche todos los días en los medios de prensa, como acabamos de decir que los medios de prensa magnifican todo lo que es la parte negativa y no se enfocan en lo positivo, que es lo propositivo, se ha dicho de paso, ¿no? Es decir, ¿por dónde debería empezar una reforma educativa de la complejidad que el Uruguay necesita, ¿no? ¿No debería empezar acaso, Adriana, por la forma y el lugar donde se elabora la política educativa y después atacar, después de que se reforme más o menos, el tema de lo que es la forma y el lugar en donde donde se cocina toda la política educativa en ahora, general? Si seguimos subiendo, vamos a terminar con Cristo allá arriba, con no, Dios. Digo, si usted yo entiendo la pregunta de Ramiro. La pregunta de Ramiro es una pregunta central. Claro. La pregunta de Ramiro es, creo, sí. ¿por qué tener la política educativa claro. centrada en un ente autónomo exacto, que no tiene relación con el resto de la política, vamos a verlo así, la política tiene que ver con fijarse metas y estrategias para lograr ciertos objetivos. Claro. ¿Qué sentido tiene que nosotros estamos votando a un presidente que tiene sus secretarios, pero que no puede llegar propuestas, pero finalmente no llega? El único que tiene poder sobre la educación es un ente autónomo que no tiene realmente nada que ver. Sí, de ahí lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo es que se suben a la tarima y le dicen, vamos a cambiar la educación. Pará, no mientas más, vení. Acá, si no cambia. Claro, si no pero, cambia. A ver, vamos a ver esto otro. Si bien eso es verdad, y eso lo he escrito también, Ramiro lo sabe muy exacto, bien. Exacto, por eso Ramiro lo pregunté. Hice trampa. Además, claro, es especialista. Pero también es verdad que cuando estuvo Germán Rama, por ejemplo, al frente del CODICEN, todo el mundo sabía que Germán Rama iba a conducir una reforma, y todo el mundo sabía que la reforma era la reforma de Sanguinetti. Lo que quiero decir es verdad que ahí hay un problema institucional, es verdad, lo hay, pero también es verdad que aún con ese problema institucional se podría hacer algo si se quisiera. Claro. Y si se pusiera la gente que tiene ganas de hacer algo. Es decir, el problema que tuvo Rama, además de los problemas de él mismo, tenían que ver con que Sanguinetti no le dio dinero. Es decir, no había dinero para la educación. Se tuvo que hacer todo con muy poquito dinero. Es decir, el gasto público en educación no se movió. Fue con el mismo 2,8%, 2,7% que se gastaba en educación que Rama tuvo que hacer su reforma. Nosotros ahora hemos superado el 4,5%. Sí. Entonces, esto quiere decir que si al frente del CODICEN se hubiera puesto, aún con todos los problemas que hay, si hubiera puesto a alguien con una idea clara, se podían haber hecho cosas. Uh-huh. Sí. Entonces, no se quisieron hacer las cosas, o no se sabe, o justamente se eligió poner ahí a un sector que no valora la educación, como es el MPP, ¿verdad? Es decir, después que sale el propio presidente de la República a decirles a las maestras que si quieren ganar más, que trabajen más, sí. Que trabajen el doble y que no tengan los meses de vacaciones que tienen, o que habla mal de los profesionales, de los académicos y de los universitarios, bueno, ahí tenemos un problema. Lo único que se valora es la UTU. Y está muy bien que se valore la UTU, pero nos acabamos de enterar, no nos acabamos, pero cada marzo nos enteramos de que quedan 2.000 estudiantes sin poder entrar a la UTU porque no hay lugar. Entonces, ¿cómo es eso? Claro. Después nos ponemos a contar a los estudiantes que no estudian ni trabajan, y cuando van a estudiar les decimos que no hay lugar para ellos. Sí, y a su vez promocionamos para que vayan. Entonces, es una vergüenza, ¿no? Entonces, la cuestión es, si este gobierno quisiera hacer algo, y de verdad quisiera hacer algo, podría hacerlo aún con esta estructura institucional. Porque realmente el que tendría que estar, al mando de la educación es el Ministerio de Educación y Cultura. Pero el Ministerio de Educación y Cultura no tiene las competencias, por más que la última ley quiso darle alguna competencia, que son todas de coordinación, no tiene las competencias. Y además, si ponemos, es como aquello de poner al médico epidemiólogo que venía de trabajar en la selva de los Yanomami. Luis Arzabal. Si ponemos, claro, Arzabal, si ponemos a María Julia Muñoz, que la señora sabrá mucho de administración de la medicina, que es lo que ella sabe, pero de educación no sabe nada. Esto de la barbaridad que dijo ayer, ¿verdad? Es decir, de que iba a hacer las pruebas PISA este fin de semana, y que su esposo les había hecho y había dicho que eran muy difíciles para un chico de 15 años. Dijo eso, yo no escuché, pero realmente es muy triste si dijo eso. Dijo que eran muy difíciles para un niño para un chico de 15 años. Por perdón, favor, realmente. Es la misma prueba que hacen todos los chicos de 15 años del mundo. Claro. Son los uruguayitos que están haciendo esa prueba. En el mundo hacen esa prueba los chicos de 15 años. Sí. Entonces, tenemos un problema, pero el problema no es tampoco el que diagnosticó la OCDE en este informe del 22 de noviembre, que no se sabe quién manda. No, no se sabe quién manda hoy, porque la gente se echa la culpa como el gran Bonete, ¿no? ¿Quién lo tiene, señor? Nadie, es gran decir, Bonete. Se echan la culpa unos a otros, pero verdaderamente cuando, insisto, cuando estaba Rama, nadie tenía dudas de quién mandaba. Uh-huh. No, por a ver, ¿alguien tenía dudas de que mandaba Rama? Nadie. Entonces ahí lo que hay es, por un lado está la crítica, vamos a decirlo en primer lugar, la crítica seria, la crítica adecuada, que está viendo que este gobierno está perdiendo el tiempo, claro, sentado arriba de un problema que verdaderamente es un problema que no deberíamos tener. ¿Por qué no deberíamos tener? Porque somos 3,5 millones. Sí. Porque tenemos una tasa de natalidad muy baja y tenemos pocos niños. Bien. Porque no tenemos accidentes geográficos que nos impidan, no tenemos ni el Himalaya, ni tenemos obstáculos que nos impidan llegar a todo el territorio. No tenemos diversidad cultural, es decir, no tenemos niños que hablen otro idioma o que pertenezcan a otra etnia o a otra tribu. No tenemos absolutamente ningún obstáculo para llegar a todos los niños con la mejor educación posible. Entonces, ese es el problema que no tendríamos que tener. Y eso es una crítica que es seria, que es adecuada y que hay que tomar en serio. Después está toda la crítica catastrofista, oportunista, de gente que está esperando afuera. Yo lo escribía en el artículo de Hoy Press, ¿no? Es decir, aves de rapiña, que están esperando sobre el lecho del enfermo, para abalanzarse sobre el enfermo apenas tengan una oportunidad. Es gente que está buscando cargos, que está esperando que el Frente Amplio pierda las elecciones y, bueno, poder llegar ahí y estar en primera línea para ocupar cargos en la enseñanza. Sí. Gente que se fue de malos modos, que se fue enojada, o gente que no ha tenido su lugar, o gente que, bueno... Porque desde el otro lado tampoco aparece una propuesta de nada, o por lo menos ponerla arriba de la mesa para que al que le toque haga algo, ¿no? No, desde el otro lado, es decir, la única cosa que más o menos se ha visto que se propone es la unificación de los consejos, que realmente es una de esas cosas que uno dice, pero yo me acuerdo, a ver, creo que hemos hablado también sobre eso, aquella cosa que escribí, resulta que usted tiene fiebre, ¿no? Es como que uno, si uno tuviera fiebre y le dijera, mire, el problema es cómo está organizado el Ministerio de Salud Pública. O el problema es cómo está organizada su mutualista. Si su mutualista estuviera organizada de otra manera, usted le bajaría la fiebre. Si a uno se lo dicen con respecto a la fiebre, uno se da cuenta que están diciendo un disparate. Pero decir que... Pero con la educación no pasa eso. Decir que un estudiante no aprende porque el Consejo de Educación Primaria está separado del Consejo de Educación Secundaria es ridículo. Es una locura. Es ridículo, pero sin embargo estos señores lo dicen en la televisión y los periodistas le dicen, ¡ah, mire qué interesante! Sí. Pero dígame, a ver, ustedes que son gente de la comunicación, ¿no se dan cuenta de que ahí hay un problema? ¿Cómo un estudiante no va a aprender porque un consejo esté separado de otro consejo? ¿Qué tiene que ver? Claro. Entonces, ahí y después está el problema del aula. Del aula nadie habla. De la relación docente-estudiante nadie habla, de los contenidos nadie habla, de lo que pasa en el aula nadie habla. Estamos de acuerdo. Entonces, ahora, le hago una pregunta, un break, ahora que tocó el periodista. ¿Por qué cree que lo hacen? ¿Por serviles, perdón, por serviles o por ineptos? Yo creo que... Hay de las dos. Sí, yo creo que hay de las dos en proporciones variables, ¿no? Bueno, a eso estábamos hablando justamente. No hay análisis, no hay repregunta, no hay repregunta. No hay nada que obligue al otro a ponerlo al descubierto. Exacto. O, ¿me explico? Claro. Esto me voy a ir por la rama, pero para que la gente entienda. No, y además hay otra cosa. Está el supuesto de que el que está hablando tiene razón. Claro. Está clarísimo. Ya está, es eso. Digo, a ver, yo nunca había visto me voy a ir por las ramas. En la última campaña electoral, yo creo que hubo un comunicador que le hizo perder una campaña a un candidato. Sí, sí. Cuando lo llevó al programa, oye, hoy todo el mundo lo admite, no es que se viera el programa, pero el programa amplificó para todos lados a través de las redes sociales. Cuando Luis Lacalle se sienta con Pereira, sí, en él la mira, chau, perdió la elección, claro, y lo dejó al desnudo. Pero no, la gente no está acostumbrada, el periodista no está acostumbrado a hacer ese tipo de periodismo que debe ser, porque cuando la calle le decía no, está, acá la mayoría se van a Baraja y se callan. Pero la calle Pou no sabía cuántos años tenía el liceo. Pero bueno, le voy a preguntar a mis asesores, decía, a ver, muchacho. Claro. Quiero decir, está bien, yo creo que así debería ser el periodismo todo. Pero por eso. Porque también él debería haber tenido el mismo coraje para encararlo a Tabaré. Sí. Es decir, a todos hay que encararlos de ese modo. Clarísimo. Claro. Imparcialidad. Claro, es decir, hay que encarar a todo el mundo del mismo modo, porque al final de cuentas, uno es un candidato, ¿no? Que bueno, que tiene que ser conocido por la población. Sí. Entonces, me parece muy bien que se haga, y a ver, del mismo modo que digo que es absurdo que un periodista deje pasar esas cosas, yo también exijo lo mismo para mí, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que ustedes no son periodistas indulgentes, ¿no? Si ustedes creen que yo estoy diciendo algo que no corresponde o que no tiene sentido, me repreguntan, es claro, lo evidente. Lógico. Pero venimos de una cultura también, por eso lo que hablamos en todos los órdenes. Cuando hablábamos hoy de los sindicatos, que tampoco plantean en la educación, además de pelear el salario, plantear un proyecto, venir con... Ah, no, eso no nos corresponde. ¿Cómo no? Claro. A todos, por ejemplo, discutir. A ver, la vez pasada, este año, vivimos la cosa absurda de que... ¿Por qué un estudiante le gritó a una profesora? En todo el país se suspendieron las clases. Uh-huh. Hubo un paro nacional porque un estudiante de 14 años le gritó a una profesora. Uh-huh. De malos modos, evidentemente. Ahora, vamos a ver. Esa profesora, ese gremio, ¿no se da cuenta que es normal que un adolescente se desubique? Es un adolescente que está encarando a la autoridad. Por supuesto que los adolescentes se desubican. La cantidad de adolescentes que se habrán desubicado conmigo cuando daba clases. Pero bueno, eso no amerita un paro. Es decir, eso es la educación. Claro. El profesor tiene que educar al estudiante. Decirle, mirá, vos así no me hablás. Pero sí, no hacer un drama, porque no es personal contra el docente. Es el chiquilín que está teniendo un problema. Claro. Es un chiquilín que está teniendo un problema como cualquier adolescente está teniendo un problema cada vez que se enfrenta a una autoridad, claro, que le marca límites. Claro. Entonces, eso significa la renuncia, hasta del sindicato, de la idea de que el docente tiene que educar. Es decir, no el sistema es un sistema educativo, no es un sistema de enseñanza. Es así. Entonces, si vamos a hacer un paro cada vez que un estudiante le grita a un profesor... Sí. Estamos todos locos. Sí. ¿Y, sí. ¿Y qué culpa tiene los otros 250.000 estudiantes? Estamos de acuerdo. Que no gritan, que van, que se sientan y que tratan de aprender. Sí. Entonces, estamos fuera de cualquier sentido común. Sí, lo que pasa es que, claro, por ahí es donde arranca todo, que siempre hablamos que todo termina en la educación, cuando hablamos de... Hoy por hoy la inseguridad, cuando hablamos un montón de cosas, terminamos siempre en el mismo lado, porque como que, a ver, todo va con todo, y en la medida que a los jóvenes, ¿verdad? Y también, ahora también, tengo que terminar con esto de los docentes, la formación docente, si todo va con todo, es una cosa increíble. Claro, pero además... Porque el docente también, al no tener cómo salir adelante frente a un problema de esto, entramos también en estos terrenos, ¿no? Hacemos un paro, paramos todo. Claro, pero a ver... Yo no quiero que nadie piense que yo tengo alguna idea fija, ¿no? Pero hay que empezar, era aquello de la cultura del robo. Cuando yo desde arriba tengo ciertos ejemplos, ¿yo qué puedo esperar? cuando desde arriba tengo a un presidente o a un candidato a presidente o un senador, no me acuerdo lo que era, cuando Mujica le dice al periodista, no sea nabo. Es decir, a partir de ahí, y eso es repetido como una gracia, yo tengo un problema. Es decir, ¿qué es? Explicarle a la gente que eso está mal, que yo no puedo insultar a la gente, que no puedo decirle a cualquier persona cualquier cosa lo que se me pasa por la cabeza. Entonces, ¿cómo se lo explico a un chiquilín de 14 años? Sí, bueno, se ve lo que se ve. Entonces, yo creo que efectivamente en la educación está la base, el cimiento de cualquier sociedad civilizada. Y por supuesto, y acá le paso también la pelota a Ramiro, la educación es la base de cualquier democracia. Un sistema democrático republicano solo funciona bien sobre la base de un pueblo educado, de una ciudadanía educada. Y a la vez le cito una frase de Denis Bayant, a ver si le suena conocida. Un sistema educativo no será mejor que los docentes con los que cuente. Exacto, sí. Exacto, sí. Si nosotros le pedimos al sistema educativo que forme buenos ciudadanos para tener una democracia más estable, más saludable, más crítica, más potente, más participativa, claro, con más nociones de los derechos que uno tiene con respecto a las políticas públicas, claro, que el Estado hace. Claro, más respetuosa. Uno tiene que tener, entonces, para eso, un sistema educativo con buenos docentes, exacto, con buenos, claro, contenidos, claro, con una metodología actualizada. Es decir, uno ve que todo va para el área del diseño. Hoy por hoy, el mundo industrial, el mundo de la economía, del trabajo, va hacia el diseño, ¿no? Y a la creatividad. Todo lo que sea creatividad. Y uno ve a un Novik, por ejemplo, decir, hay que enseñarle inglés y computación a los chiquilines y con eso, bueno, se enseña. O sea, eso es un discurso de hace 30 años. Sí, y se está haciendo un facilismo de que la educación se cambia con cosas tan simples. En realidad no es tan simple. Es decir, hay que hacer una reforma profunda, hay que pelear contra un poder establecido que no es fácil y que ciertos políticos no quieren decir la verdad, o me imagino quieren citar a gente como usted que conoce mucho más de análisis educativo que tal vez los opinólogos del momento, ¿no? Que están siendo citados por todos los medios de prensa como si tuvieran la verdad absoluta e indiscutible, y en realidad no dicen nada, pero por fuera de eso, es decir, acá hay una pelea de poderes, se va a querer reformar la educación, que no va a ser sencilla, porque como usted lo dice, hay gente metida dentro de la ANEP que está mandando, que pertenece a un grupo político muy particular, que representa unos intereses burocráticos, políticos. Voy a tratar de combinar estas dos áreas porque es la realidad. La ANEP es una burocracia muy potente, mucho, y que tiene, sí, la burocracia ANEP, unos intereses bastante corporativistas. Mucho, sí. Que si uno va a hacer una reforma, va a tener un choque frontal tan duro que, sin embargo, hay que darlo. Hay alguien, un político, un partido, unas ideas, van a tener que enfrentarse contra ese muro de intereses y derribarlo. Es decir, pasó con el plan Ceibal. El plan Ceibal no se instrumentó de la manera que tradicionalmente debería haberse instrumentado en el sistema educativo formal, que es a través de la ANEP, ¿no? Y se terminó haciendo un bypass institucional e implementando por el LATU, porque no se confiaba ni en la burocracia que tenía la ANEP, y encima ya habían amenazas dentro de la burocracia de la ANEP, justamente, que eso no iba a solucionar, no iba a salir. Por supuesto, además, habían resistencias manifiestas. Obviamente, los sindicatos de la enseñanza se pronunciaron en contra. Claro. No, fue tremendo. Y yo me alegro mucho que se haya implementado el plan Ceibal, ¿no? Creo que fue uno de los grandes logros del primer gobierno de Tabaré. Sí, efectivamente, todo eso que vos decís es tal cual, porque finalmente estos entes autónomos de la enseñanza, y cuando hablo de los entes autónomos hablo del CODICEN, pero también hablo de la universidad, claro, son entes autónomos que, en la medida, la universidad más que el CODICEN, en la medida en que también están gobernados por cuerpos, por corporaciones, ¿no? Están gobernadas por los propios interesados, generan unos intereses corporativos que son mucho más fuertes que el interés general. Clarísimo. Es decir, es mucho más lo que importan los derechos de los docentes o de los egresados en el caso de la universidad que cualquier otro derecho. Y eso no puede ser. decir, estamos, tenemos que gobernar con el, en base al interés general. Pero bueno, en fin, eso no lo tiene, yo creo que la gente no lo tiene claro, creo que el gobierno tampoco lo tiene claro. Bueno, realmente no sé. Una cosa, Adriana, a ver si rumbeamos un poco para arrojar luz un poco a este tema, porque hemos hecho un análisis, más bien usted ha hecho un análisis bastante interesante de algunos problemas estructurales que tienen que ver con los medios de prensa, que tienen que ver con el debate educativo, que tienen que ver con las mismas pruebas PISA, pero a mí me gustaría dejar un poco de luz, ¿no? Que esto habitualmente los medios de prensa en Uruguay no están acostumbrados a hacerlo, sino que se prenden al amarillismo de decir, ay, qué horrible que pasó esto y qué espantoso, y se quedan ahí, ¿no? En realidad, a mí me gustaría dejar un poco de luz sobre este tema y decir, bueno, ¿cuáles son las reformas positivas principales que debería encarar el sistema educativo? Y déjeme tirar una a ver si podemos ir por esta línea, si a usted le parece, si no, sigue como usted, a usted le parezca mejor, ¿no? Me parece, por ejemplo, a mí, que en biología debería darse botánica, por ejemplo, ¿no? Botánica, ver las propiedades de las plantas, las propiedades medicinales, es una cosa muy loca lo que voy a decir. No, para nada. Pero deberían verse las propiedades medicinales de las plantas tradicionales de Uruguay, por ejemplo, ¿para qué sirve un diente de león? Me siento mal del estómago, ¿qué puedo tomar, Boldo? A ver, cosas prácticas. Uno va a un congreso internacional de última generación y ese tipo de cosas están en ponencias y en exposiciones de investigadores de primer nivel, ¿no? Evidentemente, así que sí. Es claro, bueno, y sobre todo esto, ¿no? ¿Para dónde debería ir la educación uruguaya? ¿Debería ir hacia las áreas del diseño, por ejemplo? ¿Acomodar un poco el discurso tradicional docente del aula docente céntrico, ¿no? Y mutar un poco más hacia el docente que le enseña al muchacho, al niño, a construir, a diseñar, a estar en práctica con aquellos recursos que más adelante en la vida le pueden llegar a dar de comer, que le pueden llegar a dar al país un incentivo económico diferente, que le puede dar a la industria, al sindicato, al padre, a la madre, un beneficio extra, ¿no?, de la educación. Sí. Mira, yo creo que si nosotros quisiéramos, sustantivamente, digamos, yendo a lo que pasa dentro del aula, yendo al proceso, digamos, de enseñanza, si nosotros quisiéramos, si yo quisiera resumir todo, digamos, todas las transformaciones en una, yo diría que el propósito del sistema educativo está en que el estudiante aprenda a pensar, pero a pensar sobre todo sobre la base de que las cosas podrían ser diferentes de lo que son. Claro, claro, fundamental. A ver, si nosotros pensamos, nos remontamos a nuestra experiencia educativa, nosotros sabemos, recordamos, que a nosotros nos hacen preguntas y nosotros tenemos que responder, y hay una respuesta posible. El profesor lo que tiene que entender es que lo ideal sería que hubiera muchas respuestas posibles, pero que el estudiante aprendiera a fundamentar sus respuestas. Claro. Es decir, que cuando alguien pregunta sobre qué era lo que sentía Hamlet, que el estudiante pudiera hacer su propio discurso y su propia interpretación de los sentimientos de Hamlet. Claro. Que cuando el profesor plantea un problema de matemática, bueno, el estudiante pudiera usar otro método, otro sistema, más que el que el profesor enseñó, para resolver ese problema y pudiera fundamentarlo. Lo mismo cuando, estamos observando, como dice Ramiro, un objeto cualquiera, o estamos examinando, la naturaleza o lo que sea. Sí, cada uno la ve desde una... Cada uno la ve distinta. Introducir el pensamiento hipotético. Claro. ¿No? Es decir, que eso sí que es dar un cambio copernicano al modo como se procesa la educación hoy en día. Claro, tal cual. Hoy en día, los profesores hacen... Es decir, ya dicen, antes de que el alumno se haga una pregunta, ya le dan la respuesta. La respuesta. ¿Eh? Ya plantean el problema y la respuesta. Pero, y esa respuesta es la única que admiten. Claro. Es que es complicado, porque parece como que quisiéramos ganado, en definitiva, ¿no? Ovejas, y que viene el pastor y la lleva para donde quiere. Lo que pasa es que eso fue lo que tuvo que hacer el estudiante del IPA. Claro. Es decir, si yo cuando voy a formación docente me educan de esa manera también. Claro. Y además, no solamente eso, sino que además me llevan a hacer práctica. Y yo, ¿qué veo en la práctica? Veo a profesores que son de séptima categoría, que son profesores viejos, que son profesores que son exitosos en el sistema y que lo que hacen es eso. Claro. Es recitar con los ojos en blanco, mirando al techo. Claro. O, emulan. Emulan. Exacto. Entonces, al final, todo lleva a lo mismo. Claro. Lo que uno tiene que hacer cuando es un buen profesor es hacer una buena exposición. Claro. Entonces, claro, tiene que ir hacer una buena exposición, hacer una especie de performance, de modo que sí, de que bueno, llamar la atención de los muchachos, claro, que estén atentos, sí, que estén pendientes de lo que uno va a decir y punto. Y claro, se va diciendo qué buena clase que di. Claro. Ahora, ¿cuánto sabe? Exacto, yo una vez, exacto, ¿cuánto sabe este profesor? Una vez me acuerdo que daba clases en una universidad privada y le hice una pregunta a los estudiantes que fue la siguiente. Estábamos dando cambio social. Sí. Entonces, los reuní en grupos y les pedí, a ver, de todo lo que estudiaron en historia, en el bachillerato, en el liceo, etcétera, tomen un proceso de cambio cualquiera. Puede ser una revolución, puede ser una guerra, puede ser una revolución industrial, puede ser cualquier cosa, y distingan de ahí cuáles fueron las condiciones de cambio, es decir, lo que favoreció el cambio, cuáles fueron los agentes de cambio, es decir, cuáles fueron las personas que de alguna manera llevaron adelante el cambio, y algo más. Claro. Y bueno, era simplemente decir, bueno, ¿qué sabemos? Yo qué sé, la revolución artiguista, revolución francesa, cualquier cosa. Nadie pudo hacer el ejercicio, pero no era a solas, estaban en grupo conversando. Claro. Entonces, habían estado 12 años estudiando historia. Sí. Y un estudiante me decía, profesora, yo salvé con 12 historia en sexto. ¿Y? Y no sé nada. Nada. Entonces, ¿para qué quiere uno esos conocimientos si no los puede usar? Claro. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde, digo, ahí está el problema del sistema educativo. Es decir, ayudamos a los jóvenes o los llevamos a que se aprendan, más o menos de memoria, claro, un conjunto de cosas, pero no a pensar. Sí, sí. El pienso es una cosa que no funciona. Pero tampoco los docentes piensan, en el sentido de que ellos van y dicen lo que les parece importante, claro, pero no les... no les ayudan a hacer a ellos el trabajo. Yo a veces digo, los profesores trabajan demasiado. Tendrían que dejar que los estudiantes trabajaran más. Los estudiantes no pueden estar sentados deleitándose con la hermosa clase que da un docente. Son los estudiantes los que tienen que estar trabajando. Seguro. Porque el aprender es un trabajo. Sí, sí. Lleva esfuerzo, que no es solamente el esfuerzo de memorización. Sí. Es un esfuerzo de tratar de pensar qué pasa, qué hubiera pasado si tal cosa no se hubiera dado. Claro. ¿No? Entonces, y bueno, y ese es el tipo de problemas también que están en el PISA, ¿eh? Porque, a ver, también a nosotros, estoy pensando en matemáticas, estoy pensando, ¿cuántas veces nos dicen, bueno, a ver, calcular el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, tal, tal, tal, tal, y no sabemos para qué sirve eso? Claro. Es decir, nos dan el nombre, sabemos hacer el cálculo, pero después, ¿y para qué sirve? Claro. ¿Cómo lo aplico? ¿Cuándo lo aplico? Sí, sí, estamos de acuerdo. Entonces, cuando veo un problema concreto, no sé qué es lo que tengo que aplicar. Claro. Porque cuando, a ver, yo no sé qué edad tenés vos, Papo, pero cuando 57. Yo era chica, 57. Ah, tenemos la misma edad más o menos. Entonces, cuando yo era chica, nos ponían problemas y teníamos que operar para llegar a solucionar el problema. Claro. Ahora lo que hacen es poner la operación. Claro. Entonces, bueno, operar sí, pero ¿para qué sirve esta operación? ¿Para solucionar qué problema? Entonces, yo creo que ese es el principal propósito. Sí. Si ellos aprendieran todo el tiempo que las cosas pueden ser distintas, que las cosas podrían tener otra forma, claro, podrían verse de otro modo, claro, que, a ver, yo siempre recuerdo cuando estaba dando una vez metodología de la investigación en un en un terciario, que era un terciario para educación, y había en el lado, en el salón de al lado, una maestra que estaba preparando a futuros profesores de educación inicial. Sí. Y yo estaba explicando algo en el pizarrón y de repente escucho del otro lado, que también había un pizarrón, alguien golpeando con la tiza en el pizarrón y diciendo, porque los pétalos son rojos y el centro es amarillo y las hojas son verdes. Uh-huh. Y yo me quedé así y bueno, y mis estudiantes a la carcajada, ¿verdad? Ya vamos mal. Cuando ya le explicamos a un nene, ya le explicamos a una maestra, a una futura maestra preescolar, que el nene tiene que pintar la flor de un determinado color, ya está todo mal. Está todo mal. Sí. Yo qué sé de qué color es la flor. Yo qué sé de qué color el nene ve la hoja. Ya me acuerdo. ¿Cuántas plantas hay con hojas rojas? Sí, sí. Estamos de acuerdo. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar del sistema. Sí. Bueno, las cosas podrían ser distintas. No hay revisionismo histórico. Claro. No es que todo el tiempo aparecen documentos que muestran que la historia no fue como fue. Claro. Y bueno. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esa es la ventaja, digamos, también de encarar una formación docente. Sí. De verdad, y como dice Ramiro, de introducir creatividad. Claro. Y en la medida que volvemos a lo mismo, Adriana, en la medida que por la educación entremos en un verdadero cambio, en una verdadera apertura, va a ser en la medida que también mejoraremos un país, ¿verdad? Por supuesto. Porque a la hora de, acá, uno siempre ha planteado, yo lo que veo que vamos, como vio como el barquito cuando lo armábamos de papel, llovía, lo poníamos contra el cordón de la vereda, y poníamos el barco, no sabíamos si se iba a quedar a 20 metros, claro, a los 2 metros, claro, o iba a cruzar hasta la calle con un gran charco que se hacía. Bueno, ahí vamos. Nosotros somos el barquito que va por la corriente. Ahora, ¿a dónde? No me pregunte. Claro. Hoy será la forestación, mañana será la megaminería, pasado nos colgamos porque viene otro y ponen unos mangos y entonces vamos a hacer esto otro. Entonces, no hay patrones, vivo hablando de esto. O sea, vivo hablando de la matriz de país que no debatimos. Y todo tiene que ver, porque es esto, si desde abajo, desde el cimiento, no armamos el debate, no armamos de que el árbol lo podamos ver de color, el tronco negro, y tenga que ser siempre marrón, ¿verdad? Y la hoja siempre verde. Porque, cosa que es muy discutible, ¿no? Claro, pero a donde quiero llegar es a eso. Es en la medida que no vamos a ver un país distinto. Exacto. Y era lo que el otro día hablábamos con Oenir Sartú, acá en la radio, y hablábamos de esto. Países que hoy por hoy están al servicio de lo que manden de afuera. Y poníamos un ejemplo. Otros tienen la virtud que nosotros no tenemos, y nada menos que tenemos que hablar de Finlandia. ¿Cómo está Finlandia hoy por hoy a nivel de educación? Así, cortito. Está muy bien. Bien. Entonces, fíjese lo que han hecho estas bestias. Cuando volvimos a la dictadura, en el año 85, en el Uruguay se votó una ley de forestación. Ahora, acá la votamos. ¿Para qué? No sabíamos, ¿verdad? Los únicos que la tenían clara eran los finlandeses, que con el devenir del tiempo nos encajan dos pateras. Sí. Ellos la tenían clara, basado en esto de lo que estamos hablando. Claro. Y así es como se construyen los países. Claro. Y eso es lo que hablamos también a nivel nacional y a nivel departamental, que no tienen matrices, esto es pegarle de punta y para arriba. O lo que estaba diciendo Ramiro, a ver, nosotros, nuestra capacidad de producción siempre va a ser limitada. Claro. Porque somos chicos y somos pocos. Sí. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, basados en una educación de calidad, vamos a exportar, vamos a vender diseño? Claro. ¿No? Es decir, sí, no vamos a vender la cantidad de zapatos que venden los brasileros. Claro. Pero vamos a vender unos zapatos de un diseño. Claro. O a medida, o con esto, o con lo otro. Usted, usted lo dijo hoy. Nosotros los uruguayos lo que podemos vender es el pienso. El pienso, pensar, me explico. Exacto. O sea, pensar en el diseño, pensar en la, bueno, en el software vencer. Claro. Software. Bueno. Es decir, todo eso que es creatividad lo podríamos, a ver, lo único que podemos hacer, lo único que podemos hacer es exportar calidad, porque cantidad nunca vamos a poder. Claro. Entonces, bueno, calidad es conocimiento, y claro, conocimiento es educación. Es educación. Volvemos al mismo lugar, ¿no? Volvimos siempre al mismo lugar. Siempre al mismo lugar. Y si nos ponemos a hablar de inseguridad, ¿dónde volvemos? A la educación, claro. Ya está. Esto está clarito como el agua. ¿Y sí? No hay más vuelta de hoja. ¿Y ahora? Sí. Y entonces, adentro de la educación tenemos que volver a lo mismo. Desde arriba, ¿verdad? Bajar. Desde arriba, bajar. La exacto, cabeza de arriba, cambio. Exacto. Y después viene lo docente. Y después viene, y ahí vamos bajando. Y ahí es como mejoramos la sociedad. Lo que pasa es que también hay un cortoplacismo, hay una mediocridad de cabeza. Pero es que ni siquiera cortoplacismo, porque es un, yo diría a esta altura ya es pasatismo, como decían los españoles en un momento, ¿no? Eso de pasar, sí, pasar de todo, ¿no? Y esa autocomplacencia. Yo me acuerdo también cuando se presentó este informe, yo no estaba en Uruguay, pero de lejos, por supuesto, me iba enterando, porque claro, ahora... Sí, sí. Y bueno, y cuando la OCDE hizo otro tipo de críticas al sistema educativo uruguayo, organizativo, algunas críticas muy serias y muy ciertas, y Neto salió a decir, bueno, nosotros tenemos nuestra idiosincrasia. Como si fuera una cuestión de idiosincrasia y no de cosas que están mal. Es decir, también está esta gente que realmente no tiene idea y le parece que, bueno, nosotros somos así. Claro. Y no, muchacho, es decir, hay claro, otro tipo de cosas. Claro. Hay cosas que son cosas para transformar. Y que claro, si no nos damos cuenta de eso, vamos a estar muy mal. Claro, totalmente, totalmente. Adriana, verdaderamente ha sido un placer la bueno, charla. Como yo, siempre, la verdad es que lo pasamos bien charlando. La verdad, yo lo paso muy bien, no sé sí, los oyentes, nosotros y también, no sé ustedes, pero yo lo paso muy bien. Y la gente también, felicitaciones por el programa, muy interesante, importante la charla con Adriana Marrero, con qué calidez explica las cosas. Ojalá aprendieran de ella. La felicito. Me pone bueno, una oyente gracias, a través de Messenger. Tengo más por ahí. Pero aprovecho ya para terminar. Me ponen por acá, Papo, con todo respeto, usted ve todo mal, lo nacional, lo departamental. No es tan fácil dirigir un país. No lo escucho decir algo bueno del gobierno, pero es que yo no, a ver, yo estoy acá en la radio para mirar el bosque, no estoy para mirar el arbolito. A eso es a lo que apuntamos, a marcar los bosques, no los arbolitos, no si está bien esto, si está bien aquello, no. O sea, si a veces hay que hablar de determinadas cosas, las planteamos, pero nosotros... El plan Ceibal acá se dijo que era una buena idea, lo ha hecho usted. También el plan de emergencia. Pero en no, principio. Bueno, estoy... la mayor cobertura... Pero, ¿sabe lo que pasa? Claro, mire, pero para esa respuesta... Tenemos respuesta, un grave problema. Usted está hablando a un lugar que es muy complicado, aunque le parezca mentira. Usted está hablando en un lugar en donde, departamentalmente, esto es un desastre. Departamentalmente esto es un desastre. Ahora, no es que a Papo se le ocurre decir que esto es un desastre. Es un desastre porque esto tiene el más alto suicidio de jóvenes acá. Nivel ¿vio? Más alto, la tasa. La tasa de índice de suicidio de jóvenes más alta está acá. Qué tremendo. Acá no hay trabajo. Qué tremendo. ¿Verdad? Acá la tasa migratoria joven más alta. Más alta. Después tenemos envejecimiento. El más alto del Uruguay. El más alto del Uruguay. Ramiro, junto con Fabián Rodríguez, otra de las personas que viene de panelista acá al programa, fueron a hacer un taller. Al CLAE. Y terminaron allá en Montevideo con vergüenza, porque en determinado momento de la charla empezaron a hablar de La Valleja y le empezaron a dar todos los datos y estos dos se metían abajo un pupitre. Entonces, es complicado hacer este programa, porque la gente pretende que diga, qué lindo el tapón, sí, pero el termo es malo. Yo no puedo decir que el tapón es bueno cuando tengo que el termo es espantoso. Claro, y todo eso además... Mire, el tapón es muy bueno, pero abajo el termo tiene, está pinchado y pierde agua. Entonces, ¿de qué me sirve a mí el tapón si tengo el termo pinchado que me pierde agua? Tengo que decir que el termo es espantoso. Ah, sí, pero el tapón es bueno. ¿De qué me vale? Si la función que debe cumplir el termo, ¿verdad? Claro. No anda. Bueno, ahora, acá otra vez, ¿no? Volvemos a la educación. Claro. Yo creo que, vistos esos problemas, yo pienso que podría haber acciones también educativas que logren, bueno, generar un polo de atracción juvenil para que los jóvenes de allí se queden, pero al mismo tiempo para que otros jóvenes de otros lugares vengan, vengan. Porque, a ver, si uno lo piensa, yo qué sé, es un paraíso, ¿no? Si uno piensa en Minas, piensa en La Valleja y todo lo que se le viene a la cabeza, en principio es positivo. Bueno, pero... Pero la realidad social evidentemente muestra otras cosas. Claro. Entonces, bueno... Y a eso es a lo que... Esas son las políticas... Eso es para lo que sirve la política. Pero dígame una cosa cortita. Mire, acaba de pasar algo en estas horas increíble. Una junta departamental tiene un decreto, ¿verdad? Tiene un decreto que a 200 metros de donde hay un sanatorio, donde hay un centro asistencial, ¿verdad? Que tenga que ver con la salud, no se puede emitir sonido, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasó? Nada, se votó hace poco eso y ayer la doctora Peña, para inaugurar una plaza, o sea, la intendenta, ¿qué hizo? ¿A qué apeló? A decir, lo hago igual y punto. Y chao. Y esa es la historia. Argumentando que había hablado con el sanatorio y lo del sanatorio. Claro, a nivel político todos se acomodan, no me voy a tirar con... ¿Pero qué le va a decir el sanatorio? Por eso, pero además el sanatorio no tiene nada que ver con un decreto. Entonces no obviamente, y aparte un administrador de un sanatorio tiene que ver con los propios pacientes que están ahí tratando de sobrellevar su enfermedad. Es un tema muy complejo, se lo intento describir de cómo estamos y dónde estamos. A eso me refiero, una junta departamental, un legislativo departamental que votó un reglamento. Con voto del oficialismo. Con voto del propio oficialismo y la propia doctora, como estamos, como queremos hacer política. No, hacemos cualquier cosa. Entonces tocó una banda, pusimos amplificación, hicimos todo al revés. ¿Se da cuenta? Bueno, y usted está hablando de que entiendan. Lo que pasa es que también eso es falta de educación. Porque si nosotros, si esa gente fuera educada, sabría que hay cosas que están por arriba del gobernante, que es el orden jurídico, ¿verdad, Ramiro? Claro. Perfecto. No, Adriana, le recuerdo, lo político sobre lo jurídico, lo dijo un presidente uruguayo. Bueno, ahí tenemos el problema. Y acá, por eso digo, ¿vio? Que entonces la gente dice, le pegás a este y le pegás... Ese es el problema. El problema es que desde arriba, cuando desde arriba la cosa está mal, y no tenemos gobernantes republicanos, ahí tenemos un problema. Claro. Republicanos, dijo usted, ¿no? Sí. Y demócratas también, ¿no? Sí, porque hablamos de democracia. Obvio. Si un legislativo departamental marca un reglamento para cumplirlo. Ahora imagínese que no me dio el tiempo hoy, quedará para el lunes, el martes. Voy a llamar al director de tránsito, porque la normativa esta es la que la regula el departamento de tránsito. Claro. Por lo tanto, usted se imagina cuando yo llamé al director de tránsito y le pregunté, discúlpeme, si un tipo para arriba de la vereda, ¿usted cómo lo va a multar? Claro. Ay, lo multo, si hay un reglamento. Hay un reglamento y el que estaba usted en el acto y sonaba la banda y sonaban los micrófonos. Horrible. ¿Cómo hace usted? Este sí y este no. Entonces, yo no puedo incitar a la gente a que no cumpla las normas. Claro. Pero hay una realidad. La gente también tiene el mismo derecho que la doctora Peña de hacer su fiestita, como la hizo ayer, política, y empezar a andar por arriba de la vereda con los autos. Tiene derecho. ¿Por qué? Ella es más que cualquiera. No. ¿No? No, para nada. Estamos además, de acuerdo. Caramba, no había otro lugar para hacerlo. Pero era la plaza, había que... No alcanzaba con cortar la cinta y decir acá reinauguramos en silencio o medianamente ahí, ¿verdad? ¿no? Había que venir con la fiesta entera y poner música. Pero no costaba nada decir, bueno, corto la cinta y vamos a tener la fiesta en otro lado. Pero es muy difícil, por eso lo que vio que todo va con todo. Si viene un tribunal de cuentas y le dice a usted que tiene un déficit de 54 millones de pesos y usted sale para acá, dispara a la mañana a un canal de televisión de la capital a decir que usted tiene superávit, hay algo que anda mal. Bueno, sí. ¿Vio? Nos fuimos un poco. No, digo, pero es que todo va con bueno, todo. Bueno, pero es que pero evidentemente, porque eso también, yo no sé lo si que la, habrá si dicho la doctora el periodista, Peña compra... nos lleva de nuevo al tema del periodismo, la audiencia. Si usted compra en negro, y el bolichito acá a la vuelta viene la DGI y lo ejecuta porque usted compra en negro, y la doctora Peña va a una junta departamental a decir que compra en negro y que lo que hay que cambiar es el TOCAF. O sea, la regla que está, no, hay que cambiar la otra. Bueno, cambiala, y si la cambiaste, regimos por esto, compramos todo en negro. Ahora, mientras está, hay que cumplir. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que como aquel lo hace, aquel lo ha hecho, lo hago. Entonces, entramos en la política, pero fíjese la cultura que hay acá adentro. Y un pueblo que se calla, y un pueblo que no dice. Entonces, ¿por qué? Porque estamos con esto. Este es el problema. Volvemos a la educación. Falta de educación. Falta educación y falta de qué. Cuando uno está educado, uno sabe lo que le corresponde, cuáles son sus derechos y también sus obligaciones. Esa es la realidad. Entonces es un pueblo que lo tienen sumergido. Bueno, lo que pasa es que, a ver, es un pueblo, yo diría, reprimido. Porque apenas puede, se van. Los jóvenes la tienen clara desde ese punto de vista. Claro. Es decir, no es que no se den cuenta, están reprimidos. Totalmente. Y el modo que encuentran es de irse. Y se van, lamentablemente, a otro departamento o a otro plano de realidad. Porque también cuando las sociedades son tan represoras, el suicidio es una conducta muy esperable, ¿no? Porque la persona siente que no puede ser ella misma en el lugar donde está. Claro. Entonces digo, evidentemente sí, las sociedades, digo, y eso ocurre en La Valleja, en un país que ya es así. Claro. Es decir, es un extremo de un país que ya es... Ahora, tenemos un problema, Adriana, y tenemos que meter la política. Me quedan 10 minutos del programa, pero tenemos que meter la política, porque acá le pasamos raya al gobierno central, pero el gobierno departamental es del Partido Nacional, y acá está lo que estábamos hablando hoy. Claro. La oposición haciendo política. Claro, porque finalmente cuando ellos están en el poder tampoco es que... ¿Pero qué seguridad me da esta señora mañana de seguir en el tema? Obvio. Imagínese gobernando. ¿Qué hace? Le mete una bota arriba y los liquida. Obvio. Si departamentalmente no cumple las leyes, ¿verdad? No cumple las leyes, no cumple los reglamentos. ¿Qué crédito le puedo dar a alguien? Si usted me presta plata y yo me la juego a la timba y voy y le pido de nuevo, ¿verdad? Para no, vamos a invertir. ¿Qué va a invertir si te la vas a ir a timbiar si te timbiaste la otra? Claro. Bueno, es lo mismo. Bueno. Es lo mismo. Lo que pasa es que ahí es donde tenemos que cambiar verdaderamente, hay que cambiar la cabeza de la gente, ¿no? Ya. Y bueno. Humildemente, no somos más que nadie, ni somos eruditos en nada. Pero con este tipo de cosas que hacemos, que converse usted, que converse Ramiro, el historiador Aldo Solé, el profesor Luis Pacheco, cuando viene Fabiancito Rodríguez, gente que traemos a la radio. También, claro. Me explico, es en la medida que, ahora, nos tiran piedra de todos lados. Este es el programa más escuchado de la mañana, pero nos tiran piedra de todos lados, pasemos los jueces, no quieren, desde el gobierno central, porque le marcamos, y departamentalmente nos pasa esto, fíjese el panorama donde andamos. Sí, bueno, pero hay algo que ratifica de alguna manera la corrección de este abordaje, y es la audiencia, ¿no? Es decir, por algo es el programa más escuchado, felicitaciones, digo. Hace 6 años, Adriana, que somos líderes absolutos de audiencia. Por eso. Entonces, bueno, por algo es, y de alguna manera sirve para que la gente vea otra cara de la realidad, sí, ¿no? Porque lo demás no existe. Hay medios, pero los medios, volvimos a lo que hablábamos, es la noticia, pero no la pregunta, la repregunta, claro, y el análisis. Les mienten en la cara y no pasa nada, nadie pregunta nada. Claro. ¿Sabe lo que es nada? Claro. Claro. Discúlpeme, doctora, usted está haciendo esta fiesta en vivo, se la transmiten todavía, y dale que es tarde. No, no, discúlpeme, doctora, acá hay un, mire, vengo acá con el reglamento, el decreto. Este es un decreto departamental. ¿Y usted qué está haciendo acá? No cumple nada de esto, ningún, ¿qué usted piensa? No, le pasamos la fiesta todavía. Se la pasamos en vivo. Y fueron 200 personas cagadas, ¿verdad? La verdad, para lo que querían, 200 personas, nada más. No por la gente, digo, 200 personas por el, cagadas por el número, ¿verdad? Bueno, este... Y resulta que parece que es un aspaviento que fueron 2 millones de personas. Le amplifican todavía. Pero ahí está el grave problema. Claro. Ahí está el grave problema. Claro, y los enfermos en el sanatorio. Y los enfermos enfrente. Perdón, maternidad. Ay, qué horrible. Que da para las ventanas para la calle. Ah, qué horrible. Bueno, y acá hay cómplices. Y acá hay complicidad. Ahora, ¿cómo salen de este brete? Como algunos me dicen, te ganó la doctora Peña. A mí no me ganó nada. La que se está enterrando es ella. Que esto no es democrático. Esto parece una dictadura departamental. Porque si yo no respeto, si yo no respeto, ¿verdad? Lo que tengo por ley, lo que tengo por normativa. Sí, lo que da la sensación para quien lo escucha de afuera es como que fuera de esos lugares perdidos en la historia, ¿no? Más o menos. De caudillistas, tipo siglo XIX. No, acá nunca salimos de eso. Claro, una cosa así, es decir, el, así, el poder, así. El poder, un día lo vamos a tocar el tema porque usted es socióloga, poder y como personal. Socióloga, acá ponderan a un ex intendente que verdaderamente fue el que generó toda esta miseria que hoy por hoy se vive. Acá ponderan a un ex intendente, pero fue el creador de la miseria humana, donde tienen que ir a golpear la puerta para pedir un laburo en la intendencia, pero anda acá. Andá allá, cortame listas, haceme esto otro. Claro, claro, claro. O sea, claro. Han generado una máquina de trabajo, pero claro, de dependencia, porque la gente pues depende tanto que después me tenés que hacer las cosas. Claro. Usted no sabe las denuncias que me llegan. Usted no tiene ni la más remota idea de las denuncias, porque la gente tiene miedo, porque los cambian. Si están acá en mina, los hacen ir a laburar a 180, 140 kilómetros. Claro. Como hablan, los cuartan. Claro. Es muy complejo esto, claro. Adriana, es muy complejo. Le agradezco... No, por favor, yo les agradezco a ustedes, como siempre, la amabilidad, y es una oportunidad también para mí, porque me ayuda a pensar y bueno, y a ensayar esto de transmitir de modo accesible, digamos, lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, para la gente que pensamos, el tener la oportunidad de comunicar es muy importante. Claro. Y también pasa acá, Ramiro lo sabe bien, un poco por eso iba a las preguntas, también la dificultad, ¿verdad? Es decir, las connivencias, las cuestiones políticas, las conveniencias de que alguien hable, de que alguien no hable. Claro. Entonces, para mí el espacio este también es muy valioso y les agradezco mucho. Y, por supuesto, como siempre, a Ramiro, la amistad, ¿no? Los agradecidos somos nosotros. Sí, no, es al contrario, Adriana. Tener una persona como usted con el currículum, la producción académica y la excelencia de persona que es usted, para nosotros... es un regalo. Bueno. Y para la audiencia también. Bueno, es un regalo para el departamento. No le quepa la menor duda. Está hecho con mucho gusto, realmente. Con mucho placer. Le mando un beso grande. Bueno, gracias. Besos y abrazos. Lo mismo. Bueno, no sé si hablaremos antes de fin de año. No, sí. Sí, claro que sí. Bueno, pero falta poquito, ¿eh? Estamos ahí. Pero tenemos la semana, que ser conscientes que se nos va. La semana que viene es la víspera de la Nochebuena. Queda una más. O sea que vamos a coordinar. Bueno. Un beso enorme. Gracias. Un abrazo, Adriana. Fuerte, y bueno, y gracias para todos los que están ahí escuchando. Todas nuestras charlas ya están en el blog. Esta está grabada, ya se la va a llevar en un ratito capaz Ramiro, y ya va a estar al aire arriba en el blog esta nota que acabamos de hacer. En la tarde. Está colgada. Bueno, muy bien. Un beso, que pase bueno, bien. Bueno, mucha suerte. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Adriana Marrero.